Hola, soy María Galindo y quiero invitarte a compartir esta mañana o esta tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Aquí empieza Pare de Sufrir. Lucha. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Por 103.3 FM, Radio Deseo. Soy una mujer que entre otras cosas escribe, ostenta una historia indecorosa. Hola, buenos días y buenas tardes. Bueno, Radio Deseo y Lucha para de sufrir, luche. Está haciendo un ciclo muy accidentado y con mucho esfuerzo de hacer un seguimiento a las empresas estatales. Hemos estado en Yacana, hemos estado el año pasado en Quipus y hoy continuamos con ese ciclo y vamos a tener la radio documental de hoy concentrada en Cartón Ball. Quiero agradecer directamente a Patricia Vallivian, que ha tenido la gentileza de abrir las puertas de Cartón Ball. No lo hacen todas las entidades estatales, punto uno. Y punto dos, de brindarnos inclusive una movilidad para poder llegar hasta Cartón Ball. ¿Cuál es el interés de ir tras las empresas estatales? Primero, que nos preguntemos como bolivianos y como bolivianas, porque esa es una pregunta fundamental para entender el lugar de nuestra sociedad en el contexto mundial del capitalismo hoy. ¿Qué es una empresa estratégica? ¿Cuáles son empresas estratégicas? ¿Y cuáles nos dicen que son empresas estratégicas, pero no lo son? Punto 1. Punto 2. Invitarles a todas y todos ustedes a que cuando vayan a los supermercados, cuando vayan a los mercados, cuando necesitan comprarse material escolar, cuando necesitan comprarse ropa, cuando necesitan hacer un regalo, ¿cuántos de los productos que están en el mercado son productos bolivianos? Si son productos bolivianos, como el caso, por ejemplo, de la ropa que producen las mañaneras, ¿cuánto de los insumos de esa ropa, botones, cierres y tela, no son bolivianos? Esto para que nos demos cuenta qué producimos y qué cosa no producimos. Porque no solamente la idea de producir es para exportar, sino también la idea de producir es para consumir. ¿Por qué planteo estas cosas? Porque son preguntas urgentes. Aquí nadie nos puede hablar de que vivimos el vivir bien si no tenemos trabajo, y nadie nos puede hablar de que vivimos un gobierno antineoliberal si el régimen económico en el que estamos es plenamente liberal, neoliberal. Pero además, si Bolivia, por el excedente económico de la venta de materias primas, se anquilosa, se tranca en una sociedad de consumo, apaga la luz y vámonos. El consumo no genera trabajo, el consumo genera burbujas de bienestar que luego se convierten en hambre cuando se acaba la renta petrolera, y tercero, genera muchísimo depredación del medio ambiente. Bueno, con esas consideraciones empieza y arranca acá la radio documental en Cartón Ball. Quiero decir una cosa más. Yo llegué a Cartón Ball con un prejuicio gigante. Pensaba llegar a una empresa, no sé, que no estuviera en producción, porque efectivamente hay una fuerte campaña mediática contra las empresas estatales. La empresa estatal es capitalismo de Estado, pero tengo que decir que Carton Ball me recibió un jueves en plena producción. Bueno, ya estamos rumbo a no sé dónde, a Oruro por lo menos. Compañera, ¿en qué carro estamos? Bueno, en el auto de la... En el auto que le conduce a la Mae, ¿no? Ocha, no hables pues en a diminutivos. Patricia. A Patricia Vallivian, que es el auto del CEDEM, ¿no es cierto? Es el auto del Estado, ¿no? Es el auto del Estado. Es un auto comodísimo. Debe tener, no sé, algo hidráulico porque yo me siento flotar. ¿Qué modelo es este auto? Usted debe conocer, señor. 2014. Modelo 2014. ¿Qué marca? Toyota. Toyota. Bueno, yo pensaba que íbamos a ir en flota, así que bueno. ¿Cuánto costará un auto como estos? No tengo idea. ¿No tiene idea tú? ¿Tú tienes idea de cuánto puede costar? No sé, será unos $20,000 tal vez. No sé si se han abaratado tanto. Sí, debe ser un poco más. Somos medios inexpertos. 30 o 40, ¿no? Este auto nuevo cuesta $40,000. Normalmente, ¿este auto qué ruta hace? ¿Para qué sirve este auto normalmente? Para este tipo de viajes también nos ayuda porque hay ¿no? supervisión a las plantas. En realidad es para apoyo al CEDEM, ¿no? Y de diario, digamos, claro, sirve para... Por ejemplo, ahora ustedes me están llevando a mí, yo les agradezco mucho. También pudiera haber ido en flota, pero creo que las plantas donde estamos yendo tampoco es que están en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces el acceso no es tan fácil. Pero, de cotidiano, ¿qué hace este auto, Mabel, por favor? Sí, recoge a Patricia para que pueda venir a realizar sus funciones y también pueda ir a alguna reunión o algo, ¿no? O sea, la recoge de su casa, la lleva a su trabajo y la lleva a algunas reuniones. Bueno, yo la verdad es que estoy en desacuerdo con esa función de los autos del Estado. ¿Tú qué piensas, Mabel? Por ejemplo, tú has llegado en radiotaxi. Daniel, ¿cómo has llegado tú? Yo he bajado en micro, primero de mi casa uno y luego en minibús. Micro, minibús. Señor, ¿cómo ha llegado usted acá? Yo vivo lejos. Vivo de Yoseco más allá y para mí es a veces peligroso. Cuando es muy tarde o temprano, me vengo la vagoneta. Ajá, usted ha venido en la vagoneta. Sí, sí. Pero yo no estoy de acuerdo en que el Estado, digamos, ponga movilidad. Hay movilidad pública, los funcionarios ganan suficiente, las funcionarias, para tomar incluso un buen radiotaxi. O yo se los crearía una línea radiotaxi súper lujo, solo para burócratas. ¿No crees, Mabel? Sí, ¿no? Pero también estoy de acuerdo y no de acuerdo, ¿no? Porque también creo que hay funciones, sobre todo en este caso las MAES, que tienen que realizar viajes de inmediato, si quieres, ¿no? Entonces a veces eso se complica un poco. Bueno, pero el parque automotor del Estado debería ser por lo menos un tercio menos o un tercio de lo que es, para que tengan solamente para esas ocasiones, porque ahora todos se han antojado de que les recojan de su casa y les lleven. Por ejemplo, la Corte Nacional Electoral, los ves llegar unos señorones, el vocal 1, el vocal 2, o sea, es una cosa impresionante. Ahora, ni qué decir el vicepresidente, que camina con 3 carros atrás. Yo más bien pensé que eso se había reducido, ¿no? Y ahora, por ejemplo, como te digo, Patricia va a andar, y es así, ¿no? A veces hay visitas de gerentes, de otro tipo de reuniones donde los técnicos tienen que utilizar también la movilidad, entonces Patricia se moviliza sola, ¿no? Bueno, eso está muy bien, así toca tierra. Por eso también estamos ahora en esta movilidad. Bueno, estamos en la movilidad de Patricia Vallivian. Normalmente, ¿dónde se sienta Patricia? ¿A su lado, señor, o se sienta donde estoy yo? ¿Dónde está el señor? donde está el señor, o sea, en el, y usted va solito por delante. Sí. A veces ya. También entiendo que cuando hay un viaje y me ha tocado estar con ella, Patricio también viaja, conduce, perdón, ¿no? Sí, sí. Entonces a veces, como te digo, o sea, esto sirve mucho para, igual han ido varios periodistas a hacer reportajes a las plantas, entonces a veces ella también hace, conduce, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde nos están llevando? A Cartón Bol, primeramente, y después vamos a ir a ese bol. ¿Ese bol de qué es? Planta de cemento. En el departamento de Oruro. Está a la mitad, ¿no? Exactamente, en el municipio. Es que es muy lejos, ¿no? Es que no ahora tiene... ahora va a ver que no hay acceso de movilidad. Ni la flota ni el taxi va a poder hacer. Por eso es que utilizamos ese tipo de vagoneta. O sea, no hay transporte. Por la carretera. Entiendo. O sea que es un lujo total esta radio documental porque ustedes no llegarían con sus propios pies a las plantas de cemento, industria estratégica del Estado, y a la planta de Cartón Bol, tan fuertemente criticada en los medios de comunicación. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos, les cuento, después de un viaje de 3 horas. Nos hemos levantado bien tempranito. Estamos en el mero Cartón Bol. Agradezco, me han traído en la movilidad de la gerenta de SEDEM y estoy hablando con José Arturo Moscoso, que es gerente técnico de Cartón Bol. José, muchas gracias por recibirme. Para nosotros es grato tener visitas porque ven en el lugar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Muchas veces lo que nosotros vemos, la mayoría de las veces, es que a través de los medios de comunicación desprestigian a las empresas del Estado. Exactamente. No es que uno quiere desprestigiar. Cartón Bol tiene mala fama. Ha nacido con mala fama. Ha nacido, no sé si Kenchita o con mala fama, o se ha ganado mala fama. Ajá. Vamos a charlar luego de eso. Pero yo quiero conocer, si puedo tutearte, por favor, tu claro perfil. Que sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde hace cuánto tiempo te estás haciendo de cargo de Cartón Bol? Bueno, yo he empezado a trabajar siempre en el Estado y paralelamente de trabajar en el Estado he tenido algunas empresas con las que he trabajado también. Entonces, tengo una experiencia en manejo de gente, tengo una experiencia en manejo de empresas. ¿Dónde has estado trabajando? He trabajado en caminos por 35 años más o menos, en servicios de SEDEM. ¿Eres un burócrata? No. Porque, claro, porque nunca, 35 años no nunca, te da para haber hecho... nunca me ha gustado hacer lo mismo, de lo mismo. Siempre he visto cosas más adelante. ¿Qué estabas haciendo en caminos? En caminos he trabajado, bueno, he empezado como mensajero, después he empezado como auxiliar de personal, después he sido auxiliar cajero, después he sido cajero, he estudiado construcciones civiles a nivel técnico superior, he entrado a trabajar en lo que es estadística, planificación. ¿Tu trabajo anterior a este cuál ha sido? ¿Cómo has saltado a gerente técnico de Cartón Bol? Es un puesto, tú eres la cabeza de esta empresa. Sí, yo era jefe nacional de transportes del SEDEM. He cumplido 60 años y me he jubilado. Entré a hablar con la gerente general, Patricia Vallevián, le dije, bueno, he cumplido mi periodo de trabajo y que pasen los jóvenes. Y bueno, me mandaron acá para ver qué es lo que estaba pasando en Cartón Bol. En un principio me nombraron como subgerente y a la semana me nombraron gerente. A ver, José, si a mí me invitaran a ser la cabeza de un pozo petrolero, por mucho que creo que los pozos petroleros pagan el salario de maestros y médicos en este país, no me atrevo. ¿Cómo te has atrevido a ser gerente de Cartón Bol? Yo no me atreví, o sea, en un principio cuando se me hizo la propuesta yo he rechazado. Pero no he rechazado porque yo no podría, o sea, lo he rechazado porque yo pienso que había terminado ya mi ciclo laboral. Además, tengo toda mi familia en La Paz y venirme acá solo. Pero tú sabes de gerencia. Sí, porque he manejado varias, mis empresas, he manejado varias empresas. He manejado, la última vez que he trabajado en La Paz, aparte de ser funcionario dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, manejaba cuatro empresas: Inkmate, Vescos, Gigantografías e Importación y Exportación. No, pero hermano, a ver, eso no es serio, ¿no? Porque el trabajo como gerencia es un trabajo de 24 horas o de 8 horas por lo menos, y además gerentar cuatro empresas, me estás fumando. O sea, pero eso no, esa eso es no mi tiene realidad. Ninguna, eso no tiene ninguna seriedad. Esa es mi realidad y es más serio, ¿por qué? Porque es tu plata. No, no tú tiene tienes ninguna que mover, seriedad. Tú tienes que moverte en función al dinero que tú pones. ¿Y por qué trabajabas para el Estado si tenías cuatro empresas? Porque me daba tiempo para todo. En fin, estamos con José Arturo Moscoso, gerente técnico de Cartón Bol. Estás como gerente técnico de Cartón Bol hace un año. Hace tres años. Uh-huh. ¿Eres militante del movimiento al socialismo? No, pero sí lo he construido este proceso. O sea, vas a las marchas, no milito, vas a todas las concentraciones. No milito en el MAS, pero sí. Bueno, hemos construido el proceso. Esa es una fórmula muy, muy rara, ¿no? Todos dicen lo mismo. No sé. Todos dicen lo mismo. Mi posición, yo me considero una persona muy particular. ¿Estás aquí porque eres masista? No, soy evista. Peor todavía. No. El caudillo. Tenemos que ser caudillos en este país. Qué horror. Estamos con José Arturo Moscoso, gerente técnico de Cartón Bol. Hace tres años, cuando tú llegaste a la empresa tenía muy mala fama. Sigue teniendo mala fama la empresa. ¿Por qué? ¿En qué está fundamentada la mala fama de Cartón Bol? Bueno, a inicios, en el primer año que he gerentado esta empresa, evidentemente había mucha duda sobre la actividad que realizaba la empresa. Es más, me convocaron el primer año a informar de la situación de la empresa la Brigada Parlamentaria de Oruro, oposición y oficialismo. En esta reunión se ha explicado, se ha demostrado con los estados financieros, finales de 2015-2016, se ha demostrado con los estados financieros cuál era la actividad de Cartón Bol. Ahí se ha visto que había actividad. ¿Pero por qué se ha cambiado a la gerente? O sea, ¿por qué te nombraron a ti? Porque esto no funcionaba. ¿Qué estaba pasando con la empresa? No funcionaba como debería funcionar. No funcionaba. No, claro. ¿Quién era la persona a cargo? Antes que yo me haga cargo estaba Gustavo Martinic, un ingeniero, ¿no? Él estaba. Y cuando yo llegué, evidentemente había un proyecto. Bueno, pasaron tantas cosas. Que había un proyecto de ventas de alrededor de 40 millones en Cartón Bol. Y lo primero que he observado es eso, ¿no? O sea, ¿cómo 40 millones vamos a vender cuando nuestra cartera de clientes no son más que 38 o 44 clientes? Y aparte de eso, los datos históricos de las ventas de Cartón Bol no daban pues, para crear un POA de 44 millones, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Cartón Bol nació mal gerentada. En realidad, o sea, toda industria tenemos dentro de la historia de la industria y dentro de la economía de la industria, cada industria tiene por lo menos 10 años para empezar a presentar sus frutos. Estamos hablando que Cartón Bol ha sido creado en 2007 y ha empezado a producir recién en 2011. Bueno, pero ha estado mal gerentada. Claro, en 2011 no puede haber frutos en tres años, digamos. Bueno, ¿no? Pero ha estado mal gerentada, ¿o no? Porque tú no cambias un gerente o gerenta, me da lo mismo hombre o mujer, si es bueno. Claro. Lo han cambiado ese señor porque no funcionaba. ¿Qué has encontrado en la empresa? ¿Qué razones ha habido? No las sé. ¿Qué has encontrado en la empresa? Lo que he encontrado en la empresa es, primero, un grupo de gente que no tenía el amor a la empresa. O sea, aquí había el criterio que todos eran empleados públicos y que su sueldo le iba a llegar, trabajen o no trabajen. Eso es lo primero que he encontrado. Lo segundo que he encontrado... Que es el primer vicio de todas las empresas estatales. Eso es lo que he visto. Y lo que ahora vas a ver es totalmente diferente. Ahora, toda la gente de ahí adentro sabe y asume la responsabilidad de que si no trabaja, si no produce, mañana no come. Y tiene que cuidar su fuente de trabajo. Ya, estamos con José Arturo Moscoso, gerente técnico de Cartón Bol. desde hace 3 años. Te pediría que hagamos una radiografía primero. ¿Cuánto de inversión ha supuesto Carton Ball? ¿Ya? ¿Cuánto de inversión hay? En Carton Ball, la única inversión que hemos tenido es la construcción de la empresa, que no pasa de 6 millones de dólares, porque son más o menos alrededor de 58 a 63 millones que se ha invertido para construir esta planta. Después 10 millones para... A ver, me estás mareando. 18 millones. ¿Cuánto ha costado esta empresa? Ha costado 6 millones de dólares. ¿6 millones de dólares? Sí. ¿Cómo se desglosan el costo de esos 6 millones de dólares? Maquinaria, infraestructuras, obras. ¿Cuánto en maquinaria? Bueno, ahorita no lo tengo al detalle, digamos, ¿no? ¿Qué porcentaje? Pero, podríamos hablar hasta de un 40% en 40%. Maquinaria. Lo que más vale es la maquinaria. Claro. ¿Cuánto para el terreno? El terreno estamos con un proceso de comodato. O sea, usamos... Es un terreno de la gobernación y tenemos un contrato de uso comodato, ¿no? ¿Y el galpón? El galpón ha costado otro tanto... O sea, ha tenido que costar otro tanto, ¿no? Y ha costado entonces un poco más de 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Ya. Se han importado las máquinas. ¿Tú has encontrado, cuando has empezado con Carton Ball, las máquinas en buen estado? ¿Se habían comprado las máquinas adecuadas o eran máquinas que ya estaban en mal estado, que no se habían comprado las máquinas adecuadas? Sí, bueno... Yo hago siempre una comparación de lo privado a lo estatal. En lo privado, yo jamás habría comprado... Que me respondas. Pero escúchame, pues. En lo privado, yo jamás habría comprado una máquina china. En el privado. Yo no lo habría hecho. Tenemos una máquina china. Que en las condiciones de producción, o sea, da mucho problema. Pero hemos ido viendo cuáles eran nuestros cuellos de botella. ¿Y por qué se habrá comprado esa máquina china? ¿Por mala gestión? No sé. O sea, yo llegué, está ahí y tienes eso para trabajar, ¿no? Ya, 6 millones de dólares, 40% en maquinaria, que se va a volver chatarra, ¿a cuánto tiempo plazo? Yo creo unos 10 años. Y el 60% en la infraestructura. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras? Cuando yo llegué éramos 68 trabajadores. 68 trabajadores, ¿qué porcentaje de mujeres? Más o menos 20%, 80% de varones. ¿Por qué esa diferencia? No lo sé. O sea, yo he venido no a formar, sino me han dado lo que tengo. 68 trabajadores. ¿Cuánto cuesta la planilla mensual de Carton Ball? En esa época ha debido ser unos 220 mil, 230 mil bolivianos. ¿Y ahora? Ahorita estamos por los 380 mil a 400 mil bolivianos. ¿Cuánto es tu salario? ¿Por qué estamos en esa cantidad ahora? Porque primero que hemos ido mejorando los procesos, hemos ido vendiendo más y hemos ido contratando más gente. ¿Cuánta gente tienes ahorita ahora? Ahorita tengo alrededor de 115 personas. ¿115 personas? ¿Contratos temporales, contratos fijos? Todos los trabajadores del SEDEN somos trabajadores eventuales. ¿Por qué? Porque... No tenemos una estructura definida. Nosotros dependemos del SEDEM. El SEDEM es una incubadora de empresas que va formando sus empresas y una vez que se forman las empresas, salen de las empresas y recién adquieren su personalidad. Vale decir, serán empresas descentralizadas, serán empresas estatales productivas, serán empresas estatales. Vaya a ver la forma legal que le dé el ministerio a cada empresa. O sea, al ser eventuales no tienen seguridad social, no tienen antigüedad. Tenemos todos los derechos. O sea, un trabajador tiene antigüedad. Bueno, pero entonces, pero es eventual. Es eventual, pero estamos con contratos anuales. ¿Tú querías decir algo, Mabel? Ah, ya. Entonces, con contratos anuales. Con contratos anuales. Con contratos anuales. Seguridad social, sí. Tenemos seguridad social. O sea, y... ¿En la Caja Nacional? En la Caja Nacional. Pero nosotros, por ejemplo, acá, yo he logrado, Por eso digo, siempre hago la comparación privada. De los 120, ¿cuántos trabajadores me has dicho que tienes ahorita? 114 más o menos. De los 114, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres? Ahorita estamos por el 35% mujeres y 65%. ¿Por qué una tasa tan baja de mujeres? Porque vas a ver, el trabajo es manual, el trabajo es pesado, tienen que mover muchas cosas. Yo lo que estoy tratando es de... Pero las cosas no están moviendo, no están moviendo como a parapitas en la espalda, seguramente. Están moviendo con maquinaria. El trabajo en la industria no es 100% automática, ¿no? Pero no tiene por qué ser 100% masculina. Claro, pero, o sea, hay cosas que debemos cuidar. Por ejemplo, yo me he preocupado en principio por qué esa diferencia de 20% mujeres y 80% varones. Bueno, ¿no? Ahora hemos subido. Estamos con José Arturo Moscoso, gerente técnico de Cartón Ball. Me hablabas de una cartera de clientes. ¿Con qué cartera de clientes están ahorita? Mira, Cartón Ball, de la cartera inicial de clientes que tenía en el 2015, con 48 clientes, digamos, en la actualidad cuenta con 188 clientes. Dentro de esta cartera de clientes tenemos clientes grandes como clientes pequeños. Nómbrame algunos clientes, porque la gente dice, ¿dónde está el cartón de Cartón Ball? Entonces, cuando te compras no sé qué, eso está en un cartón, había sido de Cartón Ball. ¿Qué clientes tienen? Y si me pudieras mostrar alguna documentación, que yo le saque una foto para que no sea una sola cosa verbal. Claro, a ver, los clientes más grandes, vamos a ir de... O sea, la misión y visión de Cartón Ball no ha sido lucrar, no es lucrar. Primero, o sea, la misión y visión es atención a las pequeñas, medianas industrias que se crean en el país. ¿Por qué? Porque las grandes industrias se dosifican de su sistema de empaque a través de la empresa privada, que en este caso es la papelera y empacar. Nosotros nacemos para ayudar a las pequeñas y medianas industrias, no para lucrar, primero. Segundo, bueno, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque una empresa tiene que ser autosostenible. Claro, claro. Y eso se logra con el lucro. Claro, no. O sea, a ver. Bueno, pero... ¿Cuál es el papel? No, es que tú me estás enredando, por favor. Sí. ¿Cómo charlando? ¿Qué clientes tienen? Es que tú tienes que entender... ¿Qué clientes tienen? Es que no me vengas a decir que Cartón Ball es un servicio para las pequeñas y medianas empresas que se están cerrando en este país... Se están cerrando las pequeñas y medianas empresas en este país. No sé si te has dado por enterado cuántas empresas mueren cada día en este país. ¿Cómo es insostenible? ¿Y cómo tú estás sobre una mina de oro con una doble responsabilidad? Porque te han dado las máquinas, porque te han dado los ítems, porque te han dado el terreno y porque te han dado todas las facilidades. Entonces no me vengas tú a contar historia. Las pequeñas y medianas empresas en este país se están muriendo. Por favor, quiero saber de la lista de clientes, ¿qué clientes tienes? Te las voy a dar y con documentación. Por favor. Quiero decirte algo muy importante, que nadie casi ve lo que está haciendo Cartón Ball. Yo he venido a verlo. Por eso, antes existía, y por eso estoy explicando, antes existía un total monopolio de la industria del cartón. Y ponían los precios que les daba la gana la industria del cartón. Desde el momento que hemos empezado a producir seriamente, nos hemos convertido en un factor de equilibrio del costo del cartón. Vale decir que antes la papelera vendía una caja agrícola en $2.50 a los exportadores de banano. Yo entro a trabajar, el cartón vendo a $1.70 y la papelera me baja su precio a $1.70. Pero mira, y les llega la maquinaria para que produzca. José, ¿qué es, ¿no?, lo que te digo? Pues yo, en nos serio, hemos convertido yo, no, en equilibrio yo voy de a precios, ser la última defensora de la papelera. Sí. Pero la papelera tiene 30 años. Sí, nosotros... O 50, un ratito, voy a terminar. La papelera tiene un sindicato de trabajadores. ¿Cartón Ball tiene el sindicato de trabajadores? ¿Cartón Ball? No. ¿Sí o no? No. Para hablando de derechos laborales. ¿La papelera tiene trabajadores que se han jubilado? Sí. ¿Tiene? Por lo tanto, la papelera ha sostenido trabajo en este país. Si viene el Estado con la plata de la renta petrolera y con la plata de los bolivianos, crea una empresa que puede tirar los precios y arruinar el mercado del cartón, pero sin generar sostenibilidad, eso no sirve, eso se llama juego sucio. Eso se llama juego sucio. Y ese juego sucio, que es capitalismo de Estado, que no es socialismo, a mí no me interesa. ¿Ya? Yo no estoy yendo por ese lado. Ya, entonces, ¿qué clientes tienes? ¿Qué clientes ya, tienes? Clientes grandes. Tengo Empacar, es decir, tengo Favose, que te lo voy a presentar el contrato. Tengo Yacimientos, que también te lo voy a presentar el contrato. Tengo todo el SEDEM, digamos. Tengo el SEDEM vendiéndose a sí mismo. No, son claro, dos ítems que tenemos SEDEM en el SEDEM. Vendiéndose a sí mismo. Dos ítems que tengo en el SEDEM. ¿Ya? Tengo Arquivar, empresa, o sea, estamos hablando una empresa cochabambina, una empresa de Santa Cruz. Tengo una parte, o sea, un ítem en la producción de exportadores de cartón, es decir, cartón agrícola. Y bueno, esos son los más fuertes, digamos, que tenemos, ¿no? Está entrando Simsa. ¿Quién? Está entrando Simsa con todos sus productos. Está entrando, o sea, somos proveedores de Wari, o sea, toda la línea Wari de la CBN. Somos proveedores de yacimientos, todo lo que es refinación. Entonces, o sea, mis clientes van en una relación de porcentajes entre la empresa privada, que sería un 48.5%, y la empresa estatal, un 51%. Digamos. Estamos con José Arturo Moscoso, gerente técnico de Carton Ball. 120 trabajadores, ¿verdad? Sí, 114. 114 trabajadores. ¿Cuánto cuesta la mantención? ¿Cuánto cuesta Carton Ball al mes o al año? Salarios y funcionamiento. Es relativo, ¿no? Porque, ponte, nosotros no tenemos una economía para compra de materia prima, digamos, ¿no? O sea, Carton Ball en principio es totalmente autosostenible. No es decir, un peso, un pero boliviano de nada. Pero quisiera que me digas cuánto cuesta sostener al mes o al año y cuánto saca de utilidad. Bueno, te puedo mencionar desde el 2015, 16, 17... Carton Ball, en el 2015 hemos llegado casi a 14 millones y medio en cuanto a producción, en cuanto a sostenibilidad. En el 2016 hemos llegado a casi 15 millones y medio, más o menos. ¿Cuánto cuesta al mes la empresa? Al mes estamos por lo menos por unos 800 a 1.200.000 meses, ¿no? O sea, por esto digo, es relativo. Compra de materia prima, compra de materia prima de acuerdo a los clientes. Yo no tengo un colchón financiero, por ejemplo, para invertir como la papelera o Empacar, que hacen 2-3 compras al año, pero hacen por millones, o sea, hacen una compra de 6 millones, 8 millones. ¿Y por qué no tienes ese colchón financiero? Porque mis estados financieros no me permiten llegar a ese colchón financiero. Somos una empresa que estamos empezando a producir y, lógicamente, mis compras son mensuales. O sea, hago compras mensuales por 1 millón. Pero deberías tener, no tienes ese colchón financiero porque no te está, muchas gracias, me ha llegado el cafecito, porque no te está dando el dinero el Estado. No me da el Estado, soy totalmente autosostenible. Pero debería darte. No, porque, o sea, nosotros... A ver, porque te estás haikeando de que la papelera tiene plata para comprar materia prima a más bajo precio, porque si compras un volumen más grande, lo compras a más bajo precio. Vale. Y nosotros no tenemos. Pero tú eres la empresa que está representándonos a nosotros. Claro. ¿Y por qué no tienes? ¿Deberías tener? Porque no existe ese presupuesto para materia prima para Carton Ball. O sea, nosotros hemos creado... Y cuidado que sea entonces luego ese pretexto para que quiebre Carton Ball. No va a quebrar nunca. No va a quebrar. Porque, por ejemplo, ahorita vas a entrar, vas a conocer lo que tienes ahí adentro. Son más de 7 millones que tienes en materia prima ahí adentro ahorita. Y son cada mes que voy comprando 1.800.000, 600, 500, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los clientes que ingresan. Ahora, vamos a ver otro tema más antes de entrarnos directamente a eso. ¿Cuántas personas tienes en la parte gerencial y cuántas personas tienes en la parte fabril? Porque una de las cosas que lleva a las empresas a la ruina es precisamente que la parte gerencial sea muy pesada, porque es además la más cara, y la parte fabril sea, digamos que se le cargue a la parte fabril, que es la productiva, muchos burócratas. El tema, o sea, a ver, administrativamente nosotros tenemos 9 trabajadores administrativos, incluida mi persona. O sea, 9 trabajadores administrativos. Lo demás son... ¿Quiénes son? ¿Cuál sería el organigrama de esos 9 trabajadores operativos? Tenemos, a ver, un gerente, una secretaria, tenemos un jefe administrativo financiero, tenemos un jefe comercial, tenemos un jefe de servicios generales, tenemos un jefe de recursos humanos, tenemos un cobrador, tenemos un vendedor y tenemos un auxiliar de contabilidad. 9 personas. De esas 9 personas, ¿cuántas son mujeres? La mayoría. ¿Cuántas son mujeres? A ver, encargada de servicios generales, cobradora, vendedora, diseñadora... Estamos... ¿Secretaria? 4, la secretaria, sí. ¿Y todos los gerentes hombres? No son gerentes. ¿Qué dices, Mabel? ¿Qué no dices, Mabel? ¿No? O sea, las que se sacan la mugre, mujeres. Y los que cobran gordo, hombres. Mabel, ¿cierto o falso? Mi jefa es... No, un ratito, estamos hablando... No, estamos hablando así. Abajo las mujeres, arriba los hombres... Y aunque no tengan la formación profesional, porque me vas a disculpar, yo te respeto mucho como persona, pero no tienes la formación para estar pero aquí. La gente general es mujer, a cabeza de todo. No, pero estamos en el mismo perfil y apuesto que... No, yo sin azúcar. Yo negrito y amargo porque yo soy dulce, aunque no lo crean. Estamos con José Arturo Moscoso, gerente técnico de Cartoon Ball. Daniel, pero no... Ah, estás con cafecito, ya. Bueno, vamos a ir a conocer el proceso productivo, que es lo más importante. Ya. ¿Tú puedes asegurar que esto no se va a cerrar? Jamás se va a cerrar. Porque se ha visto, o sea, yo vivo cada día. Yo entro aquí a trabajar 8 de la mañana y salgo 10 de la noche. Puedes preguntar a cualquier trabajador. Soy el que entra a las 8 y soy el que sale a las 10. ¿Sabes qué es lo que pasa, Arturo? A mí no me interesa. Ese discurso hacen todos. Y ese discurso hacen los... ¡Ay, tanto me sacrifico por el país! ¡Hasta el Evo! Yo prefiero que el Evo trabaje 8 horas, pero que no haya corrupción. No prefiero que tú trabajes 8 horas, pero que haya producción. O sea, no me vengan con tonterías. Trabajen 8 horas, pero trabajen bien. Pero tú... A ver, o sea, estamos con José Arturo Moscoso, gerente técnico de Cartoon Ball. Vamos a ir a la planta, cerrando esta barricada. Quiero saber sobre el tema de tu equipo burocrático o gerencial, como quieras llamarle, 9 personas. Equipo administrativo. ¿Todas las personas integrantes del movimiento al socialismo? No todas. ¿De cómo sabes? ¿Cuántas sí y cuántas no? Bueno, yo parto... Sí, vale. Por favor, respóndeme a la pregunta. ¿Te gusta charlar otras cosas? Respóndeme a la pregunta. Por eso, o sea, yo te digo, puede ser que toditos tengan carnet de militantes del MAS y pueden ser que sus actitudes no sean en la línea del... Bueno, del pero yo te estoy preguntando, cambio, ¿no? ¿Son integrantes del partido, sí o no? Sí, aparentemente todos. ¿Cómo lo sabes? Porque nosotros somos funcionarios del Estado. ¿Y el Estado es del MAS? Y al ser funcionarios del Estado... ¿Y el Estado es del MAS? No, estamos dentro de un proceso. Por y ese favor. Proceso es de cambio. No, ¿qué proceso de eso, cambio? Romero, ese es proceso de conseguirse estaría, un trabajo fácil. José, lo que quiero saber es lo siguiente. Aquí no hay proceso de cambio. Aquí no hay proceso de cambio y saldremos a la carretera y vamos a Oruro a ver lo que está pasando. Aquí no hay proceso de cambio. Estamos con José Arturo Moscoso, gerente de técnico de Cartoon Ball. Yo quiero saber si el 100% de la gente en gerencia ha entrado por concurso de méritos propios. Tiene méritos propios. O si tú has agarrado y has dicho al cuate del partido, el favor para el sindicato, al sindicalero de la COD para que no se enoje. Ya. Con el aval del partido. ¿Cuánta gente ha entrado con concurso de méritos? Ya. Primero quisiera que me hagas un favor. No me compares con nadie. Yo soy Arturo Moscoso y voy a responder como Arturo Moscoso. Bueno, como Arturo Moscoso, primero, ¿cuánta gente? Primero, voy a hacer eso. Segundo, ¿Qué comparación te ha molestado? Es que tú me dices, todos hacen eso, todos hacen lo mismo, todos... Yo no. Yo estoy cansada, o sea, de esa respuesta repetitiva, no, que el proceso, que no sé qué. A mí me molesta... ¿Cuánta gente ha entrado con concurso de méritos propios? A mí me molesta que me pongas en ese plano, digamos. Porque si vamos a entrar... Y a mí me molesta que no me respondas a las preguntas. Yo no he venido desde La Paz para hacerte una publinota. Yo he venido desde La Paz para agarrar esta grabadora y preguntar lo que preguntaría un joven egresado, titulado, sin trabajo. ¿Cuánta gente ha entrado con concurso de méritos a trabajar a esta empresa? Desde que yo he entrado, ha entrado una persona. Pero si has dicho que tenías 60 y ahora tienes 120. En el tema administrativo me has preguntado. ¿Con concurso de méritos? Con concurso de méritos, con calificación, y esa persona ha cumplido su contrato y se ha ido. Una persona. La demás gente que ha entrado a trabajar ha entrado bajo licitación pública. Se ha convocado, se han presentado carpetas y se ha contratado bajo carpetas. Y va a venir el jefe de recursos humanos, te va a presentar los 25 trabajadores que han ingresado hace un mes y medio. ¿Por qué no hay sindicato en Carton Ball? Porque es una empresa del Estado y no tenemos una personalidad jurídica definida. Somos una empresa incubada. Ya, ustedes son una empresa de doble moral, son un gobierno de doble moral. Movimiento al socialismo, derechos laborales, un derecho laboral. Es la sindicalización, ese es un derecho laboral. ¿Para qué? Para que el patrón no agarre y cometa abusos. Tengas un representante. La diferencia es que aquí no hay un patrón, pues. Claro el que hay Estado un, eres tú eres un patrón. Eres el Estado, tú eres un tú, patrón. Yo soy el Estado. ¿No hay acoso sexual en las empresas estatales? Por lo menos aquí no. ¿No hay favoritismos en las empresas estatales? Aquí no. ¿No hay cobros para el partido en las empresas no. estatales? ¿No hay obligación de ir a respaldar al Evo a las concentraciones en las empresas estatales? A ver. Claro. Yo creo que estás exagerando en tus apreciaciones. Y bueno, yo estoy acá por... ¿Por qué? Porque tengo un principio. Quiero que este país progrese. Tú estás acá porque Patricia Ballivián te ha nombrado como persona de confianza. Sí. ¿Por qué crees que Patricia Ballivián, habiendo muchos administradores de empresas, administradoras sin trabajo, por qué, habiendo gente con experiencia en gerencia de empresas, te ha nombrado a ti? Porque tal vez me conoce demasiado quién soy yo. O sea, yo soy una persona, me considero una persona totalmente íntegra. En todo el sentido de la palabra, honesta, en todo el sentido de la palabra, y que quiere hacer algo por este país, porque siempre he vivido haciendo algo por este país. He estado preso muchas veces, he estado exilado, ese es mi costo. Entonces, no es un nombramiento político, es un nombramiento de confianza de alguien que quiere hacer algo por este país. Y esa persona soy yo. Lamentablemente, estoy acá coyunturalmente. No necesito plata, no necesito trabajar, pero estoy acá para levantar el país, para eso. Bueno, vamos a terminar nuestro cafecito y vamos a la planta. Se ríe la Mabel. Me encanta esta barricada con público así. ¿Qué piensas de esta barricada? No la estoy cerrando todavía, Mabel. No, está bien. Y como siempre te hemos dicho, María, vamos a ir a todas las empresas. Queremos que tú veas. ¿Pero por qué te ríes? Porque es tu barricada. Le vamos a preguntar al señor que ha manejado desde La Paz hasta aquí y que ha sido el primero en llegar a nuestro lugar de cita. ¿Qué le ha parecido esta entrevista? Bien, bien. Bolsa. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! ¿Hay guardería? No. ¿Por qué? Porque estamos empezando. O sea, hay proyectos increíbles, o sea... Pero no hay guardería. No, pero... ¿Hay comedor? Hay comedor. Y vas a comer. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ver, un gran porcentaje en esta empresa era analfabeta. Hemos entrado a un programa... Pero no habían erradicado el analfabetismo, tu proceso de cambio. Nosotros hemos entrado a aplicar eso aquí. Ahora estamos en un programa de post-alfabetización. Bien, buenos días, bienvenidos. Vamos a empezar con el proceso de inducción. Vamos a ver una primera parte de lo que es Cartón Ball, para como su primera visita, creo. Y nos vamos a enfocar luego en lo que es seguridad industrial, tips importantes para que podamos ingresar a la planta y nuestra visita sea segura, ¿ya? Como primera parte, la historia de la industria cartonera en Bolivia, ¿no? El emprendimiento se inicia en los años 1930 a partir de la necesidad en el embalaje de productos e insumos a comercializar en el mercado interno y externo. Hasta entonces, la única empresa productora de cajas de cartón corrugado pertenecía al sector privado, ¿no? Como un antecedente. La empresa pública estratégica Cartones de Bolivia se crea el 5 de septiembre del 2007 con personería jurídica de derecho público de duración indefinida con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. Cartón Ball en ese entonces se encontraba bajo tuición del Ministerio de Producción y Microempresas. Hoy, según Decreto Supremo 590 del 4 de agosto de 2010, es dependiente del SEDEM, ¿no? Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, entidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. A ver, voy a hacerle una pausa aquí, compañera, y esta es una pregunta para nuestro gerente o para nuestra responsable de comunicación. ¿Esto significa que Eugenio Rojas es un ministro pantalla? Porque no hace nada. Si las empresas estratégicas estatales del Estado están en una incubadora donde la cabeza es Patricia Ballivián, Eugenio Rojas es una pantalla, ¿sí o no? No, es la cabeza, ¿no? De la cabeza de la cabeza. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es una pantalla ese señor. Y que además cuando va él a informar de las empresas, lo hace mal, porque ni ubícase. El hermano Eugenio es pues responsable de cabeza de sector. O sea, todas las empresas que han ido saliendo estratégicas y no estratégicas a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural responden a esa. No, pero tenemos a Patricia Ballivián porque no se confía en Eugenio Rojas. No. Yo políticamente lo veo así. Compañera, ¿cuántas personas, quiénes han venido? ¿Han venido comisiones parlamentarias? ¿Quiénes han venido a esto que usted hace siempre? Estamos con una jefa. A mí me gusta no solo decir jefe, sino que también me gusta decir jefa. ¿Usted es jefa de qué? De calidad, seguridad, higiene y medio ambiente. ¿A cuántos grupos de personas ha atendido como me está atendiendo a mí, que le agradezco muchísimo? Ya, como le decía, este es un proceso que nosotros aplicamos a todas nuestras visitas. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Pues ya tenemos 100, al 200, mes, 3,000. Le puedo decir un parámetro al mes, pero por lo menos tenemos unas 3 visitas. Al mes unas 3 visitas. ¿Cuál ha sido la más inolvidable? ¿Cuál ha sido la más inolvidable, la que más le ha impresionado? Yo pienso que más bien nosotros hemos impresionado a las visitas, no nos han impresionado, pero el tema es... No, pero yo estoy segura que usted se pone más nerviosa. Si aquí aparece Evo Morales, usted no se olvida, ¿no? Y le da su ataque cardíaco, ¿y no? Entonces, ¿cuáles son las visitas más significativas que usted ha atendido? A ver, de las más importantes, tal vez, han venido personal del SEDEM, obviamente, de la gerencia, han venido personal del viceministerio. ¿Con qué frecuencia viene el SEDEM? El SEDEM, por lo menos, debe venir unas 5 o 6 veces en el año, ¿no? Uh-huh. Como visitas oficiales, pero después continuamente van viniendo algunas otras. Luego del viceministerio de Medio Ambiente también y Aguas han venido unas 2 veces por año para hacer un seguimiento a temas ambientales principalmente, ¿no? Después prensa viene mucho para hacer algunos reportajes, algunos para mostrar, me imagino, lo que es la empresa para del cartón, buscar el ¿no? pelo a la sopa. No sé cuál es el objetivo, pero acá vienen y visitan la planta y se llevan con una buena impresión. Parlamentarios no. Porque son unos vagos, porque están en una colonia de vacaciones, porque en Bolivia no hay parlamento. Es increíble que no vengan parlamentarios a inspeccionar, porque es su trabajo, les estamos pagando para eso. Compañero, usted ha pedido la palabra. Sí, no, aclarar de que efectivamente. ¿Con quién estamos hablando? Wilde Cruz, responsable de recursos humanos. Otro jefe. No, jefe. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 31 años. Bueno, aclarar de que sí, efectivamente, han visitado parlamentarios del departamento de Oruro. No, esto más que todo para coadyuvar el tema de poder generar algunas políticas que puedan colaborar acá la empresa en función, ejemplo, del tema de comodato de nuestros precios. ¿Cuántas veces? Porque la empresa tiene ¿cuántos años? 11 años. ¿En 11 años cuántas veces ha venido un parlamentario aquí? La pasada gestión tuvimos visitas para las audiencias públicas, ¿no? De 3 o 4 parlamentarios. Después vinieron el ingeniero Rubén Mediaselli, ¿no? Que nos visita para el tema del seguimiento de este trámite que tenemos con la gobernación, ¿no? Fueron esas personas. Perdón, Mabel, ¿querías decir algo? No, está bien. Ah, ya. Lo de los clientes. Perfecto, continuamos. Estamos con la ingeniera Claudia Cejas Mendoza, que es jefa de Control de Calidad, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Ingeniera, ¿dónde ha estudiado usted? En la Facultad Nacional de Ingeniería, acá en Oruro. De la poderosa Universidad Técnica de Oruro, de la pública. ¡Qué lindo! Compañera, ¿qué le han enseñado en la universidad sobre el costo de un puesto de trabajo? ¿Cuánto debería costar? ¿Cuánto cuesta en Bolivia un puesto de trabajo sostenible? Porque lo sostenible tiene que ser el puesto de trabajo, seguridad social, salario garantizado, rentabilidad, etcétera. El costo, o sea, viéndolo desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista como ingeniera, o sea, desde el punto de vista, ¿usted qué piensa? $1,000,000 para 120 puestos de trabajo, que no estoy segura si la empresa realmente ha costado $1,000,000, y usted me ha hablado un montón de cosas inservibles, pero no dice los costos de la empresa. ¿Cuánto ha costado hacer esta empresa? Bueno, cada empresa tiene su estructura de costos, ¿no? Y obviamente esa estructura está basada en... ¿Cuánto es la inversión? No, yo quiero saber cuánto es la inversión que ha sido Carton Ball. Eso tendría que consultar con la parte de contabilidad. Con ¿usted no sabe cuánto ha sido la inversión de Carton Ball? La inversión inicial sí podría ser, pero... Después, ¿la inversión inicial de Carton Ball cuánto ha sido? Son 5 millones, 6 millones, ¿no? 5 a 6 millones de bolivianos. No, entonces... Le están pasando el chanchullo, pero usted debería saber. Le están pasando el chanchullo y yo le estoy tomando examen. ¿Por qué dice usted que esta es una empresa sostenible? Porque... somos autosostenibles, o sea, nosotros no recibimos inyección de recursos de ningún lado, del Estado, del SEDEM o directamente del Ministerio, ¿no? Nosotros autogeneramos nuestros recursos y producimos, compramos nuestra materia prima, compramos... ¿Y qué hacen con las ganancias? ¿Qué hacemos con las ganancias? Estas se reportan y se invierten, claro, ¿no? Bueno, estamos con una jefa que siempre mira a los otros jefes para responder a las preguntas. Continuaremos. Esta es la participación de Carton Ball en el mercado nacional, explicado por la ingeniera Claudia Cejas Mendoza. Ingeniera, ¿cómo ha ingresado usted a trabajar a Carton Ball? Sí, Carton Ball. Me he presentado a un requerimiento de personal. Uh-huh. Cuéntenos esta parte. Explíquenos. Ya. Como ven, en este gráfico podemos ver la distribución del mercado nacional de lo que es el comercialización de cartón corrugado. La papelera, que es una empresa privada, ¿no? Tiene el mayor porcentaje del mercado, tiene un 58%. Empacar, que también es privada, tiene un 32%. Nosotros, con nuestra capacidad productiva, llegamos a cubrir el 8% de este mercado nacional, ¿no? Nuestros principales clientes o al principal punto al que apuntamos es las microempresas. Ahora, yo lo que me pregunto yo es esto. ¿Ustedes entran y tienen sentido para hacer competencia a la papelera y competencia a Empacar? No hacemos competencia porque no tenemos la capacidad de poder competir, ajá, ¿no? Ya, no pero, tienen la capacidad. Pero entonces, ¿qué sentido? La capacidad productiva, le digo. La capacidad productiva, entiendo. Estamos hablando, no estamos hablando de otras capacidades, la capacidad uh-huh. productiva. Ahora, usted me dice empresa estratégica del Estado. Uh-huh. Yo quisiera saber, y aquí a todas las personas que están en la sala, les voy a pedir que me definan empresa estratégica del Estado. Porque yo Hay empresas privadas que hacen, con lo cual no es que no había empresas nacionales que generan trabajo, que no nos gustan los empresarios, no nos gustan, a mí tampoco, ustedes tampoco me gustan, porque son empresarios estatales, esto es capitalismo de Estado. Ahora, ¿por qué esto es empresa estratégica del Estado? Respóndame sintéticamente a esa pregunta. Habla la ingeniera Claudia Cejas. Ya, somos estratégica porque se ha creado con el objetivo fundamental de atender a los pequeños empresarios. Estas empresas grandes, la papelera, Empacar, tienen clientes muy grandes. Entonces, no le dan tanta importancia, no atienden pedidos pequeños. Nosotros atendemos desde un pedido de 1,000 unidades, 500 unidades. Bueno, pero están atendiendo a YPFB ustedes. También. Vendiéndose a ustedes mismos. A ver, ¿por qué es Cartonbol una empresa estratégica del Estado? Estamos escuchando ahorita, perdón, mi chanchullo, a José Arturo Mescoso, la cabeza de las cabezas, aquí adentro al menos, gerente técnico. Ya, somos estratégicos porque nos hemos convertido en un ente regulador del precio en la industria del empaque. Eso es lo fundamental que nos hace diferente a las otras empresas. Y ahora escucharemos al otro compañero cuyo nombre, no, me da su nombre por favor y su cargo, y por qué estamos con otro ingeniero, ingeniero Wilde Cruz, jefe de recursos humanos. ¿Por qué esta es una empresa estratégica del Estado? Bueno, viendo el tema de regular, como dice nuestro gerente, ¿no? Regular los precios, ya que de un tiempo a esta parte la papelera y empresas privadas, bueno, han monopolizado el mercado del empaque, ¿no? Y bueno, tampoco no se ha podido atender a los micro y pequeños empresas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es considerar ese mercado, ¿no? Ahora, entonces las micro y pequeñas empresas son para ustedes el objetivo principal. ¿A cuáles pequeñas y microempresas están atendiendo? No me lo ha sabido decir su gerente cabeza, dígame usted. Bueno, tenemos en el departamento de Oruro diferentes empresas, ¿no? Estamos hablando de Jarasic, ¿no? Estamos hablando de Corinza. ¿Qué producen qué? Jarasic, chocolates, ¿no? Corinza, clavos, metales, ¿no? Tenemos a Sfida, que también ya estamos trabajando esta gestión, ¿no? Sfida y a Ferrari, ¿no? Que provee galletas. ¿Ferrari es una pequeña empresa? Una mediana empresa, ¿no? Bueno. Ferrari no es una mediana empresa, mediana tal vez, pero pequeña de ninguna manera. Ahora, yo no entiendo, yo no creo, a ver, en serio, fuera bromas, yo no creo que esta sea una empresa estratégica del Estado. Pequeñas empresas que hacen pizza, hacemos cajones de pizzas, ¿no? Hacemos cajones de zapatos para ese pequeño productor. Entonces, por eso es una atendemos, ¿no? A los que no pueden llegar a las empresas grandes. Bueno, continuaremos con la explicación. Compañera, ¿cree usted que esta empresa debería ser una cooperativa de trabajadores y trabajadoras y no una empresa estatal? Yo pienso que no, porque es diferente la forma de administrar, de llevar una cooperativa y una empresa, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre una cooperativa y una empresa? Estamos escuchando a la ingeniera Wilde Cruz, jefa de Recursos Humanos. No, es él. Ah, no, Wilde, perdón. Ingeniera, nada que ver yo con aquí. Mil disculpas, la ausencia de desayuno. La ingeniera Claudia Cejas Mendoza, jefa de Control de Calidad y Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Exacto. Bueno, en una empresa se guía de manera estratégica para poder llevar a cabo su razón de ser, ¿no? Un proceso, lo que entradas y salidas. Es un proceso productivo lo que se lleva a cabo en una empresa. Entonces, desde la administración, desde la forma de gestionar, desde las estrategias que puede aplicar, desde la forma en cómo consigue los resultados, es muy diferente a una cooperativa. En una cooperativa se tienen muchas personas, ¿no es cierto?, que tienen que llegar, obviamente tienen un directorio, este directorio va rotando, entonces el enfoque o los resultados que pueda obtener una cooperativa son muy diferentes a lo que pueda generarse en una empresa. sea, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Ese es mi, digamos, mi criterio. No le han enseñado bien en la universidad. La diferencia entre una cooperativa puede manejar una empresa. Una cooperativa puede ser una empresa. Ustedes están en un capitalismo de Estado. Se diferencian. ¿En qué se diferencian ustedes de la papelera? A ver, dígame. 5 diferencias entre Carton Ball y la papelera. La capacidad productiva. ¿Ya? Que es mayor. El tema del tipo de empresa. Somos estatales, ellos son privados. El tema de su... Obviamente, su gestión en sí de la papelera, o sea, como grande empresa se gestiona el tema de su materia prima, la cantidad de materia prima que ellos compran. Nosotros somos prácticamente un, no sé si hasta la décima parte, compramos muy poco, ¿no? ¿La papelera podría convertirse en una cooperativa, sí o no? Eso son políticas empresariales, ¿no? Y no creo. No creo que ellos... ¿Carton Ball podría convertirse en una cooperativa, sí o no? De poder, sí, se podría, ¿no? Pero tampoco por tema estratégico, no pienso que no sería lo más factible. ¿Por qué no sería lo más factible como estrategia? Eso ya tienen que ver en tema estratégico, ¿no? Los altos mandos para ver cómo se va a dirigir, cómo se va a presentar. Pero yo le estoy preguntando a usted, si la mandan mañana a gerente general, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser estratégicamente una cooperativa? Por eso, como le digo, o sea, tendría que consultar con los altos mandos, ¿no? Porque esa es la forma como quieren manejar la empresa, cómo van a gestionar y cómo van a lograr los objetivos que se han trazado. Entonces, eso ya es tema de estrategia, de organización. ¿Tienen que ir, ¿no?, a la universidad a revisar algunas materias todavía? Va a disculpar, pero yo no concuerdo con usted. No es un problema en administración gerencial. Le estoy hablando de temas que tienen que ver con lo suyo. Esa es su opinión y es la mi opinión, entonces no estoy de acuerdo con usted. Es que una cosa es que usted no esté de acuerdo conmigo o yo no esté de acuerdo con usted, y otra cosa es la base de información que usted tenga y que no tenga. Creo que en su base de información no está claro qué cosa es una cooperativa. Por eso, como le digo, es su opinión, entonces yo no puedo decirle ya. Deseo 103.3. Cuando el orgullo de ser tu hija se hace canto en mi voz, desde el alma siento ganas de gritar: aquí me quedo, mi oruro del alma. Dejar mi oruro, ¿para qué dejar? Me quedaré en mi tierra, porque tengo fe que un día mi oruro grande será. Me quedaré en mi tierra, porque con el alma toda orureña soy. Yo seguiré bailando, seguiré apoyando, sí, con amor a mi San José. Y pa' la morenada, ritmo sin igual. Cocanis, la central, la Comibol, la Ferrari son lo mejor. Viva la Mejillones con su pesada, mamita Candelaria, yo no me iré, en mi oruro me quedaré. Deseo 103.3. ¿Quieres aprender un nuevo oficio que no sea macramé, repostería, corte y confección o maquillaje? ¿Quieres aprender un oficio revolucionario con el que puedas ayudarte para tu sustento, pero también con el que puedas cambiar la sociedad. Mujeres Creando te ofrece una gran oportunidad. Estamos inaugurando nuestra escuela de profesoras de autodefensa feminista. No es para aprender autodefensa, sino para aprender a enseñar autodefensa. Es para mujeres desde los 14 hasta los 99 años, para mujeres de todos los oficios, de todas las edades y de todos los orígenes. Chotas, cholas y birlochas, señoritas y antiseñoritas, prepararse para ser profesoras de autodefensa, para poder ir a los colegios, para poder ir a los mercados, para poder ir a los sindicatos, para poder ir a los barrios y enseñarles a las mujeres algo que hoy es vital, enseñarles a cuidar su vida. Las clases comienzan el 14 de mayo y serán hasta el 31 de agosto. Preséntanos tu hoja de vida y una carta presentándote a ti, hablando de ti misma y contándonos por qué te interesa participar. Nosotras te llamaremos para conocerte, para resolver tus dudas y seleccionar a 12 mujeres que serán parte de esta escuela de autodefensa feminista. La profesora de esta escuela es una famosa entrenadora de autodefensa feminista que ha trabajado en varios países de todo nuestro continente, Nicaragua, Salvador y otros tantos, y que llegará a nuestro país desde el País Vasco, España. Las clases se realizarán en un gimnasio profesional. El costo del curso es 700 bolivianos y tenemos becas disponibles. Mayores informes al 241-3764 o al 7878-6473, también al WhatsApp. ¡Atención! Ampliamos plazo para las postulaciones a la Escuela de Profesoras de Autodefensa Feminista hasta el viernes 4 de mayo. No te olvides decirnos en tu postulación cuál es tu horario disponible. Abriremos un segundo horario de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de las mujeres que se inscriban. Deseo 103.3. Bueno, ahora empezamos a ver el proceso productivo de Cartón Ball y nos está acompañando la cabeza de la empresa, lo cual es un lujo, el gerente técnico de Cartón Ball, José Arturo Moscoso. ¿Dónde estamos, José? Estamos ahorita ubicados en el depósito de materia prima. Como puedes ver, esas son las bobinas que nosotros importamos de todas partes del mundo. Importamos de Canadá, hemos importado de Suiza, hemos importado de Rusia. Y ahora último estamos trayendo de California también, ¿no? La materia prima que utilizamos es materia virgen y vamos comprando la materia prima en función a la necesidad y formatos de nuestros clientes a sus requerimientos para la fábrica de cajas, ¿no? Ahora, entonces, lo primero que tenemos que, digamos, la primera decepción, la materia que transforma Cartón Ball no es una materia prima que se produce en el país. Primer elemento que hace, para mi gusto, que esta no sea una empresa estratégica del Estado. Lo que hay que tener en cuenta es que en Sudamérica el único país que tiene materia prima de origen es el Brasil. Y después todas las cartoneras del mundo se sumen a unas 6 o 7... Ya, pero mayor motivo para saber que esta no es una empresa estratégica. Ustedes están importando la materia prima que consiste en qué. En bobinas de papel craft. Bobinas de papel craft. Para la fábrica de empaque. A ver, en pocas palabras, ustedes, ¿qué hacen con este papel? Lo transformamos en láminas. Dime en rapidito. Lo pegan uno sobre otro. O sea, y lo doblan. El proceso productivo va en la fabricación de láminas y entra al proceso de la confección de cajas, ¿no? O sea, ustedes doblan, pegan este papel, lo convierten en cartón y doblan en cajitas. Es lo que hacen. Convertimos las cajas. Es nada. Es nada. Y estamos, además, importamos de la materia prima, hemos importado la maquinaria. Somos unos operadores secundarios. Esto no es empresa estratégica. Yo entiendo por una empresa estratégica una empresa que fomenta una cadena productiva que empieza en la materia prima y termina en el producto final. ¿Dónde he aprendido eso? Eso lo he aprendido en mis clases de economía marxista. una empresa estratégica transforma materia prima, o sea, recoge toda la cadena productiva. Ustedes son transformación, diríamos, secundaria. No es así, ¿no? O sea, depende, o sea, tu concepto, tu es pues así. Es una cosa. Ustedes no transforman materia prima. Ustedes compran materia prima. La cadena productiva de Carton Ball es importar, doblar, pegar o pegar, doblar y vender. Y atender a los clientes. Igualito que Quipus. No es Quipus. Igualito que Quipus. No, el mismo error de Quipus. Quipus importa los chips, importa las cosas, ensambla y vende. ¿A quién es el mayor beneficiario de esta empresa? ¿Quién te vende la materia prima? No, son nuestros clientes finales. No, el mayor beneficiario de esta empresa es quien te vende la materia prima. Vamos a ir a ese análisis. Hay otros compañeros aquí. Está el técnico Moisés Callapa, responsable de producción. Sí. Don Moisés, estoy viniendo desde La Paz. No estoy viniendo a molestar, estoy viniendo a entender. ¿En qué consiste esta empresa y por qué cree usted que esta empresa es estratégica? En principio, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Carton Ball. Nos es grato recibirlo aquí a la planta para que conozca todo lo que es el proceso productivo. Carton Ball consiste en una empresa que ha sido creada para poder directamente regular los precios a nivel del empaque de cartón. Pero no lo logran hacer, porque si su participación en el mercado es raca, es decir, no logran regular el precio del cartón. ¿Cuál es su concepción para decir que no lo logramos? Porque su presencia en el mercado es muy pequeña. Es tan pequeña que, o sea, ustedes, si ustedes venden un cartón a un determinado precio, pero en un stock tan pequeño, unos clientes no se pueden salir de la papelera y venir a Carton Ball, por lo tanto ustedes no regulan el precio. El que regula el precio es el que más produce. ¿Quién regula el precio del petróleo? Lo regulaba Venezuela. Con el fracking ahora lo regula Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el principal productor junto con Rusia. Usted no puede comparar pues el volumen de que produce empacar la papelera a la que nosotros producimos. Por lo tanto, no regulan el precio del cartón. Regulamos, ¿por qué? Porque nosotros actualmente hemos desarrollado diferentes simuladores de compresión, diferentes fórmulas del cartón para poder desarrollar y llegar a los precios, dándoles mejores condiciones en resistencia. Claro, pero ustedes no pueden atender el volumen de mercado. Evidentemente no se puede, porque es una empresa que estamos recién 5 años en el mercado. Por lo tanto, no pueden regular. Porque si yo necesito una cantidad... Escúcheme, a ver, el precio de la caja del banano, ¿cuánto estaba? Estaba $2. ¿Qué hemos hecho como Carton Ball? Como Carton Ball se ha hecho un análisis técnico en poder desarrollar en función a la carga estática de cada caja, que evidentemente la carga estática de cada caja es 1.400 kilogramos fuerza. Nosotros, para llegar a eso, llegamos con las diferentes combinaciones de papel que se hace, hemos llegado a un menor precio, ¿de qué es? De $1.75. Perfecto. Ahora me deja preguntar. Déjeme preguntar. $1.75 la caja, 25 centavos menos. ¿Cuántas cajas? No. ¿Cuántas cajas? Me responde cuántas cajas. No sé cuál es la intención de usted, pero ¿cuántas cajas logran ustedes producir? No, compañero, usted me responde a la pregunta de cuántas cajas y luego continúa. ¿Cuántas cajas pueden producir con ese precio? En función al mercado que se va entrando, lo que le iba diciendo. ¿Cuál es la capacidad de...? No, es que respóndeme a la pregunta, porque usted no me va a marear. Usted no me va a marear. Yo no voy a venir desde La Paz para que usted me maree. No voy a venir desde La Paz para que usted me maree. Pero déjeme expresar. Respóndame a la pregunta y luego continúa. ¿Cuál es la capacidad de producción de Carton Ball? Yeah. De las cajas en 1.75 de precio. Ya, yeah. Nosotros como Carton Ball fabricamos cajas agrícolas, cajas industriales, láminas y embalajes. Son 4 tipos de productos que desarrollamos. En cuanto a las cajas agrícolas, estuvimos entrando directamente al mercado. ¿Qué pasó? Empacar la papelera, como son industrias grandes, como usted lo menciona, tiene la misma capacidad y la suficiente capacidad de bajar el precio. ¿Ya? Nosotros no podemos bajar más, o sea, no podemos producir a pérdida. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha tenido que parar el mercado del cartón agrícola para no poder vender a pérdida. Pero ¿qué hace? Con lo cual nos regulan el precio de la caja. Pero se ha bajado pues de $2 a 1.70. Ubíquese eso. ¿Quién ha sido los beneficiarios? El mercado agrícola, el mercado de bananeros. Compañero, vamos a ir a esto. Si usted ofrece, es una situación totalmente hipotética. Usted dice, yo con mi precio presiono a la baja del precio. Sí, eso es lo que se ha hecho. Si yo vendo a 100, pero mi volumen de producción es 1000 y el mercado necesita 10.000 y yo solo puedo vender el 10% de lo que el mercado necesita, el 8%. El restante 90% va a tener que acudir a otros mercados a comprar en el precio que le pongan. A ver, escúcheme. Quisiera que se vaya al Chaparec, pregúntele con cuánto compraban y ahora con cuánto compran. Si me reciben, si no me pegan, voy a ir. Pero siempre usted, y cuando deja expresarse, o sea, todos le van a recibir. No, un ratito, no. Es que yo no soy ninguna cedita. Yo no soy yo suave. Tampoco. Yo no he venido desde La Paz para hacer una publinota. A mí no me paga nadie lo que estoy aquí. Ya. Lo respondo porque este es dinero público y eso es lo que me importa. Está bien. Compañero, con la participación que tienen en el mercado, no pueden regular el precio del cartón. Eso está clarísimo. Se ha intentado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que compraban más antes con $2, actualmente ya no lo compran. Compran con unos 70, unos 75. Y ese precio nosotros lo hemos puesto. Bueno, a ver, estamos escuchando al técnico Moisés Callapa, responsable de producción. Pero Moisés, más allá de eso, yo lo que quería preguntarles es esto. Yo entiendo, por esta empresa, está otra señorita acá. ¿Usted quién es? Es la que estaba al otro lado. Ah, con casco se ve diferente. La pregunta es esta. A ver, ¿quién de ustedes me quiere responder? Una empresa estratégica es la que transforma toda la cadena productiva, desde la materia prima hasta el producto final. Esta empresa importa materia prima igualito que Kipus, modifica esa materia que este cartón craft ha sido producido por otra empresa, este papel craft ha sido producido por otra empresa. Ustedes compran esto y lo transforman. O sea, son una empresa altamente importadora. ¿Dónde ve cartón? Es papel. No, papel. Ha sido un lapsus de palabra. Para empezar. Ya. Es papel. Ustedes importan esto. Esto es nacional, papel bol, nacional. No es importado, es nacional. El señor ha dicho que lo importan de Canadá, de Rusia, de no sé dónde. Si me deja expresar, lo voy a explicar con todo lo que usted gusta. Pero si usted me corta, no se puede, chaval. Yo le voy a cortar con palabras. Si usted no quiere que me cuente otra persona, porque yo no he venido desde La Paz para hacer una publinota. No, si usted acepta que yo le pregunte, yo charlo con usted. Lo que usted guste. Ya, entonces explique, por favor. Nosotros como materia prima contamos material virgen, material reciclado y material de semiquímico. ¿A qué llama material virgen? Ya, al material virgen se llama el papel craft con fibra virgen, o sea, es pulpa netamente hecha de madera. Que ya ha pasado por un proceso industrial. Evidentemente, porque... Ajá, bueno, eso... Ustedes transforman materia que ya ha pasado por un proceso industrial, ¿sí o no? Evidentemente. Eso, fin de la conversación. Pero, a ver, no sé cuál es su... A ver, cada industria tiene su materia prima, su naturaleza, digamos. Y lo que interesa es el proceso productivo, la cadena productiva de Carton Ball es comprar una materia transformada para pegarla y doblarla. Punto final. Pegarla, doblarla. Usted ve todo el proceso que va a pasar acá. Ese papel pasa por un rodillo corrugador que, en función a una succión neumática, se transforma directamente y le da una rigidez al cartón. Ya, para la gente que me está escuchando, sácame una foto, Daniel. A mi derecha, máquinas compradas en China. A mi izquierda, papel craft comprado en Rusia, en Canadá o en cualquier lado. ¡Punto! ¡Punto final! Eso vamos a hablar después. ¿Cuál es su respuesta a lo que acabo de decirle a la gente? Estamos escuchando a la ingeniera Claudia Cejas Mendoza. Es que yo no me explico cuál es el objetivo en poder cuestionar el origen de la maquinaria y de la materia prima. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hacen líneas, máquinas, corrugadas. Para entenderme, compañera, vuelva a la universidad. Para entenderme, vuelva a la universidad. Entiendo que usted no me entienda. Vuelva a la universidad. Porque aquí lo que estamos haciendo es dar vueltas sin atender las cadenas productivas que este país necesita. Por eso esta no es una empresa estratégica. No hacen papel virgen. En Bolivia no fabrican ese tipo de máquinas. ¿Y por qué diablos estamos haciendo una empresa de cartón? Es lo que yo me estoy preguntando desde que he llegado aquí. A nivel nacional. Bueno, ahora quieres responder esto y después vamos a ir a ver todo el complicado proceso que estamos haciendo. José Arturo Moscoso, el gerente técnico de Cartón Bol. Hay una explicación dentro de una cadena productiva. Para nosotros la industria del empaque es un parámetro que nos sirve para medir cómo anda un país en su industria. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros fabricamos, ¿por qué? Porque hay un producto que hay que empacarlo. Y si no hay ese producto para empacar, no tendría razón de existir Cartón Bol. Empacar, la papelera yo compro 1 millón, ellos compran 3 millones mes. Bueno, ya lo has dicho. Ahora, en ese tema, o sea, no podemos ir, todo el proceso productivo tiene un proceso de adaptación, de movimiento. Puedes ver todos los, este papel... Es papel que ya, nosotros, yo quiero que la gente boliviana vaya al supermercado, la gente que me está escuchando, y vea cuántas galletas importadas producimos, compramos, cuántos fósforos importados compramos. En Bolivia no estamos produciendo nada. Y ustedes están doblando, pegando y nada más. Pero no están así como tú dices. En máquinas, ver, nada más. O sea, no es como tú dices. Y esto es con plata del Estado y con la renta petrolera. A ver. Ustedes deberían haber hecho algo histórico y no hacer macanitas. Eso es lo que estamos haciendo. No es como tú piensas que el cartón es doblar y entregar. Yo, para cada cliente, tengo que estudiar su tipo de cartón, qué capacidad de resistencia a la humedad, qué capacidad de resistencia en clima seco, cuánto va a resistir esa caja. No es doblar y vender. Vas a conocer nuestro laboratorio donde se hacen las pruebas para cada cliente. O sea, tengo 188 clientes y 188 tipos de caja. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién de ustedes va a explicar la cadena productiva en la que vamos a entrar? Ya, muy bien. Ahora empezamos a que nos cuenten la cadena productiva, porque no la hay, sino el proceso de transformación. Estamos escuchando al técnico Moisés Callapa, responsable de producción. Moisés, ¿hace cuánto tiempo trabaja usted acá? Yo estoy desde el montaje de la maquinaria, hace 8 años. Los 8 años, ¿cómo ha ingresado al trabajo que está? Aquí directamente había una convocatoria para poder trabajar en la obra civil. Trabajé en cofrador y entré a trabajar. ¿Cuál es la formación que tiene para el puesto que ocupa? Soy técnico superior. ¿Formado en? En la Facultad Técnica de Oruro. ¿Le parece óptimo que se haya abierto Cartón Bol en Oruro? Para mí sí ha sido una gran oportunidad nuestro gobierno haya plantado esta empresa acá en Oruro. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para que muchos profesionales de Oruro puedan emprender diferentes directamente ideas y como lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, de mí es una clara muestra, porque yo estuve desde la construcción, ahora yo fui avanzando en función de las capacidades y desarrollos de la caja. Moisés, si a usted le hubieran dado el millón de dólares que ha costado esta empresa, ¿qué empresa hubiera montado? ¿Qué tipo de estudio de mercado hubiera hecho para definir qué empresa montar? Inicialmente, con la base que yo tenía en su momento, yo pienso que las personas que también estuvieron tal vez desconocían. Pero para nosotros como orureños es una gran oportunidad que una empresa de este nivel se implante en Oruro. Eso ya lo entiendo. ¿Ya? Es mejor esta empresa que ninguna otra. La pregunta es, ¿es esto lo que deberíamos producir con un millón de dólares de capital o deberíamos producir otra cosa? Sí, porque a nivel de Bolivia la demanda, por ejemplo, del cartón es alta, ¿ya? Alta, porque hay empresas de Santa Cruz, de Cochabamba, que importan cartón de Argentina, ¿no? O sea, empacar en la papelera no está cubriendo todo el cupo nacional, se está importando cartón. Entonces yo pienso que a esa necesidad el gobierno lo que ha hecho es crear Cartón Bol. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es achicar el mercado de los importadores, más que afectar ni la papelera ni empacar. Estamos escuchando a Moisés Callapa, responsable de producción. ¿Tú querías decir algo? Sí, porque de alguna manera también a esos pequeños productores, a ese pastelero, por ejemplo, le estamos dando la oportunidad de que él ya piense y diga, voy a presentar un mejor empaque. El pizzero es sorprendente, o sea que ahora ya no ve ese chiquillo, ese que está en la calle, digamos, ¿no?, ambulante, distribuyen en cartón y nosotros tenemos la posibilidad de llegar a ellos. En cartón reciclado mayormente. No. Se hace un análisis por cliente. En cartón reciclado, estamos usando muchas pequeñas, estamos usando cartón reciclado. Pero eso es contribuyendo al medio ambiente. Si no contribuyéramos al medio ambiente, tampoco. Ya, pero no son ustedes no están contribuyendo al medio ambiente nada. No. Porque no están reciclando nada. Reciclamos todo el desecho que se entonces, genera acá. Disculpe, vamos a ver eso. Por favor, el proceso productivo. Bien, para que toda la audiencia pueda conocer lo que es el proceso productivo, nosotros como Cartón Bol tenemos la materia prima que es el papel craft, virgen, papel craft reciclado y el papel semiquímico. Paralelamente eso tenemos una usamos la cola, que lo desarrollamos en base a almidón y agua, que la cual se va desarrollando en aquel proceso, la cual tiene un tiempo de duración de una hora. Posterior a eso pasa lo que es la primera corrugadora, donde vamos a ver todo el proceso que se va a formar lo que es el cartón corrugado, la primera fase. Dámelo un cartoncito, pero si, ahí está. En esta máquina, por ejemplo, aquí está funcionando, por seguridad no podemos acercarnos. Vamos a ver acá. Ahora, Moisés, yo he leído en algún letrerito entrando a la fábrica que piensan fabricar ataúdes, que piensan fabricar muebles, y eso sería una cosa muy linda, porque serían muebles muy livianos, ataúdes seguramente más baratos. ¿Qué pasa con esa diversificación? En este momento ustedes están con cajas de cualquier tamaño para cualquier tipo de embalaje y punto. Evidentemente lo que se ha mencionado anteriormente en poder ya emprender lo que es el desarrollo de los ataúdes y de la fábrica de muebles está en proceso de desarrollo. Lo que nosotros no queremos es directamente hacer lo que tal vez de un momento se pensaba de cartón bol directamente, ¿no? Nosotros estamos haciendo un análisis económico, si va a ser factible o no va a ser factible, porque tenemos que hacer un análisis técnico para que no podamos entrar en pérdida. Pero actualmente ya se ha hecho directamente los prototipos, ¿no? Y si puede apreciar, en las diferentes oficinas tenemos muebles de cartón en las cuales el mismo personal operativo lo ha hecho. Ah, vamos a ir a ver esos prototipos, porque eso sería muy liviano, muy barato, sería lo mejor, ¿no? Y es algo artesanal que va a beneficiar a todos. Y en alguna oportunidad habíamos mencionado que tal vez podríamos capacitar a gente que tal vez quisiera hacer con el cartón muchas cosas. Claro que sí, o sea, directamente una subindustria de fabricadoras de muebles. Correcto, y así dar más empleo directamente a gente que necesite y tiene la habilidad tal vez para poder desarrollar más cosas con el cartón. Ahora, Moisés, lo que yo he visto en toda esta área que hemos recorrido, que he visto trabajadores, puro hombres. Usted no sabe trabajar con mujeres, ¿por qué no hay mujeres en esta área? Fabril. Permítame. En esta área específicamente no trabajan mujeres, pero sí en la otra área de conversión de cajas. ¿Por qué en esta área no hay mujeres? ¿Acaso no saben controlar? ¡Ay, perdón! ¡Ay! Voy a apreciar, aquí el trabajo es más ergonómico, ¿ya? ¿Qué quiere decir ergonómico? Ergonómico es esfuerzo físico, ¿ya? No, porque ese señor está llevando en un carrito. Claro, pero no, en esta línea no se hace simplemente este producto. Hoy está entrando este producto. Si termina este producto, entran láminas de cartón. Y lo voy a invitar, pasa por acá, vamos a levantar los dos, a tratar de levantar estas láminas. A ver, este compañero también quería decir algo. ¿Por qué en este lugar no hay mujeres? ¿A ti te parece eso óptimo? Estamos escuchando al ingeniero Wilde Cruz, jefe de Recursos Humanos, justamente. Bueno, tenemos acá nosotros un 33% de mujeres trabajando acá en la empresa, ¿no? Efectivamente están distribuidos de acuerdo a las capacidades físicas que tienen nuestros trabajadoras, ¿no? Tenemos acá en la línea de láminas, ¿no? Si bien no operadores, tenemos personas que hacen el seguimiento en el tema de calidad, ¿no? Que hacen la verificación del cartón, ¿no? Son compañeras mujeres. También en el tema de mantenimiento que hacen la verificación. ¿Usted asigna a la trabajadora a dónde va a ir como jefe de recursos humanos? Nosotros generamos los perfiles de los cargos, ¿no? En función a las capacidades que requieren. ¿Y usted tiene cargos que dice solo para hombres? No existe, sino las capacidades, las competencias que tienen cada una de las personas. A ver, ¿existe en Cartón Bol un cargo que sea exclusivo para un hombre? No. Ya, entonces, ¿por qué aquí solo hay hombres? No, es que es en función a las capacidades que tienen esas personas. Ahora, como le mencionaba Moisés, ¿no? Acá tenemos un esfuerzo físico, ¿no? Que realizan los trabajadores, ¿no? Y pero una mujer puede hacer este esfuerzo físico también. En función a sus capacidades. ¿Cuánto pesará esta bobina? Esta está ahorita sobre sus 30, 40 kilos. 40 kilos. Pero los compañeros la van a transportar en un carro. Se ha ido optimizando los procesos. Como te digo, este no es el único producto. Permítame, vamos allá. Yo creo que aquí hay un poquitito de machismo. Una pregunta, ¿le puedo molestar un segundito, compañero? ¿Usted cree que el trabajo que realiza usted lo podría hacer una mujer? Sí, lo puede hacer, porque tanto como las mujeres y los hombres estamos. Pero no hay mujeres aquí. Es que es un poquito más pesadito un poco el ambiente también aquí. ¿Pero lo podría hacer una mujer? Sí, lo podría hacer. ¿Tú qué piensas, Mabel, de eso? Puede ser una mujer, pero también no puedes hacerlo por mucho tiempo, ¿no? Porque yo soy mujer, he estado en esa situación de alzar yo también un montón de cajas y la verdad es que sí te afecta, ¿no? O sea, podemos estar un tiempito, pero no mantenernos en el mismo carro, porque realmente, la verdad es muy, muy, muy duro, ¿no? 40 kilos entre dos, yo te aseguro que hasta yo que soy de... A ver, con otro compañero. A ver, ándate allá, ándate allá. Ándate allá, vamos a hacer la prueba con Mabel de levantar una bobina de cartón. ¡Ay! Más o menos. Más o menos. No, bueno, pero ¿por qué no le estoy poniendo las dos manos? ¿Qué piensas de la prueba que hemos hecho con Mabel? No, sí, está bien, porque es la edad también. ¿Te estás riendo? ¿Cómo están diciendo, abuela? Como están más jóvenes y están un poquito más, que tienen más fuerza. Solo es eso, nada más. ¿Las mujeres podrían estar aquí? Sí. Ay, eso se llama discriminación. Estoy de acuerdo contigo. Puede estar la mujer donde sea, pero tener todo el día este trabajo yo no lo lograría, de verdad te digo, es muy duro. Bueno. Mira, yo no quiero ofender a nadie, pero ¿no debería ser el gerente de la planta? Sí, ha sido gerente. No, el gerente de producción. O sea, él es jefe de producción de la planta. Es jefe de producción, pero no gerente. No, es que hay un solo gerente. Sí, ya sé, pues en este mundo patriarcal hay unas cabezas que no sé. Es que yo no entiendo por qué tenemos que burocratizar más las cosas dándoles títulos de jerarquía. Por ejemplo, yo no me considero gerente. Yo soy un obrero. Pero más, recibes el salario como gerente. Sí, pero es circunstancialmente, ¿no? Bueno, Moisés, ¿qué me querías decir? Ya, como te explicaba, eso es uno de los productos que nosotros como cartomón desarrollamos, es un producto final. Posterior a ello nosotros hacemos lo que es te decir, según el instructivo, el laminado, ¿no? Entonces, esta lámina es muy diferente. Ajá, es más pesadita. Pero ahora, ellos no alzan directamente. Imagínate el volumen que sale. Nosotros alzamos. Intenta alzar esto. Está, está. No, pero a ver un ratito. Tú tienes aquí pues, un carro. Porque incluso no es sano. La máquina sale allá. Sale al rodillo loco, desplaza. Al rodillo loco, me encanta. Este debe ser mi colega. Y ahí entonces. A ver, sale al rodillo loco. ¿Y luego? ¿Qué hace? Llega hasta esta parte donde la persona tiene que. Tiene que hacer un esfuerzo físico para poder transportar. No, mira, te cuento de simple lógica lo que yo estoy viendo. Sale al rodillo y ahí hay rodillos. Esos rodillos empujan el cartón sin fuerza bruta humana. Aquí hay otros rodillos que circulan. Con lo cual, tú metes esto. Deberías tener una máquina como para meter esto aquí, porque por algo esto no está a ras de suelo. Y tranquilamente cargar el número que haga falta, llegar aquí, subir en ascensor, porque tampoco es sano para los hombres que les estés rompiendo los riñones. Tus riñones son tan frágiles como los míos. Correcto, correcto. Tienes toda la razón. Por eso es que se va cuidando directamente mediante las charlas de seguridad los temas de movimientos ergonómicos. Ya, y eso también puede hacer una mujer. Evidentemente, lo puede hacer, pero el riesgo es mayor. Lo que pasa es que para los cargos donde se gana mejor, se pone hombres. Con ese argumento primitivo que corresponde, hermano querido, corresponde que esta a persona, la prehistoria. Te puedo demostrar. Lo que tú estás diciendo no. Corresponde a la prehistoria. No, te voy a demostrar que esta persona que trabaja aquí gana menos que la señora que trabaja allá. La señora que ya es operadora. Eso quiero ir a ver. Estamos con el técnico Moisés Callapa escuchando un relato muy interesante, una conversación muy interesante. Te estoy quitando tiempo, pero la población nos está escuchando. Gracias. Todo lo que vemos aquí de cartón ya está vendido, ya se va a vender, ya es un producto fabricado, pero con cliente seguro. Sí, lo que tú puedes apreciar aquí es un almacén temporal, que estas láminas, por ejemplo, están pasando un proceso de rayado y van a pasar al proceso de la conversión de cajas. Este es un proceso, un primer proceso final de lo que es la línea de láminas. Vamos a pasar a un proceso que es la conversión de cajas, donde se va a transformar directamente lo que es el rayado de las cajas para poder tener el armado correspondiente de cada caja. De papel y de cartón se va encapsulando en diferentes fardos. ¿Para qué? Para poder llevar directamente a la empresa Papelbol, para que ellos puedan directamente volverlo en pulpa y volverlo directamente en materia prima, en papel. O sea, va a Papelbol, se transforma en papel y vuelve a Cartonbol. Se hace un proceso cíclico directamente de reciclaje para que nosotros directamente concibamos lo que es el medio ambiente. Ahora es el primer momento que veo a una mujer fabril. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo veo 3 mujeres. También tenemos personas con discapacidad, por ejemplo, la señora que está, compañera que ella es una persona con condiciones especiales, es una sordomuda, como que decimos, ¿verdad? También va trabajando, se va dando espacio directamente a todas las personas sin medir... A mí este trabajo aquí de rodillas, recogiendo, ¿qué es lo que está haciendo ella? Está recogiendo los detalles, el recojo de los detalles que va saliendo... A mí me parece que esto es mucho más duro que estar allá de pie. Por eso, como te digo, aquel es un producto que estás haciendo. Deberían rotar. Se rota. Rotan. Las señoras, por ejemplo, cuando va a ser laminado, ellas van a ir a jalar los bordes de cartón, los trims que has visto allá en el bar de lado, esos trims van jalando y eso no tiene ningún esfuerzo físico. Se va cuidando directamente también el estado físico de nuestros trabajadores. Por ejemplo, la señora de acá... Pero entonces no tendría sentido tener tan pocas mujeres. Va a haber más, que ella hay más mujeres en la otra línea. Ella, por ejemplo, es operadora 3. Los señores que trabajan allá son ayudantes. Ella, por ejemplo, gana más que nosotros. ¿Cuánto gana ella? Ahorita debe estar el operador 3, ¿está cuánto? ¿El operador 3 cuánto está? 2.120. 2.120. Y el ayudante está con 2.000, con el mínimo nacional. Deseo, deseo. 103.3. ¡Adelante, esa cuequita! Adiós, oruro del alma, linda ciudad de mis sueños. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Adiós, oruro del alma, linda ciudad de mis sueños. Ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Ya no volveré a tus calles y pisaré tus arenas. A la Virgen del Socavón le ofrezco mi sufrimiento y a ti, negrita querida, te ofrezco mi corazón. Y a ti, negrita querida, te ofrezco mi corazón. Yo presto mi corazón. Deseo, deseo. 103.3. ¿Quieres aprender un nuevo oficio? Que no sea macramé, repostería, corte y confección o maquillaje. ¿Quieres aprender un oficio revolucionario con el que puedas ayudarte para tu sustento, pero también con el que puedas cambiar la sociedad? Mujeres Creando te ofrece una gran oportunidad. Estamos inaugurando nuestra escuela de profesoras de autodefensa feminista. No es para aprender autodefensa, sino para aprender a enseñar autodefensa. Es para mujeres desde los 14 hasta los 99 años, para mujeres de todos los oficios, de todas las edades y de todos los orígenes. Chotas, cholas y birlochas, señoritas y antiseñoritas, prepararse para ser profesoras de autodefensa, para poder ir a los colegios, para poder ir a los mercados, para poder ir a los sindicatos, para poder ir a los barrios y enseñarles a las mujeres algo que hoy es vital, enseñarles a cuidar su vida. Las clases comienzan el 14 de mayo y serán hasta el 31 de agosto. Preséntanos tu hoja de vida y una carta presentándote a ti, hablando de ti misma y contándonos por qué te interesa participar. Nosotras te llamaremos para conocerte, para resolver tus dudas y seleccionar a 12 mujeres que serán parte de esta Escuela de Autodefensa Feminista. La profesora de esta escuela es una famosa entrenadora de autodefensa feminista que ha trabajado en varios países de todo nuestro continente, Nicaragua, Salvador y otros tantos, y que llegará a nuestro país desde el País Vasco, España. Las clases se realizarán en un gimnasio profesional. El costo del curso es 700 bolivianos y tenemos becas disponibles. Mayores informes al 241-3764 o al 7878-6473, también al WhatsApp. ¡Atención! Ampliamos plazo para las postulaciones a la Escuela de Profesoras de Autodefensa Feminista hasta el viernes 4 de mayo. No te olvides decirnos en tu postulación cuál es tu horario disponible. Abriremos un segundo horario de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de las mujeres que se inscriban. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. ¿Sabías que el Estado boliviano no tiene un registro de los casos de feminicidio? ¿Sabías que, por lo tanto, las historias de las mujeres asesinadas quedan perdidas y además entrepapeladas en la burocracia y la corrupción del Poder Judicial? Si has perdido a tu madre, compañera, hija, hermana o amiga a causa de un feminicidio, contáctate con nosotras. Puedes llamar o escribir al número 740-67-360 o a nuestra página en Facebook denominada Transformando el Dolor del Feminicidio en Lucha por Justicia. También puedes apersonarte a la Virgen de los Deseos, Avenida 20 de Octubre, número 2060. No tenemos una varita mágica para darte justicia, pero tenemos compromiso. Sabemos que esta es una lucha por la vida de las mujeres. No buscamos la revictimización, buscamos justicia. Ven y unamos nuestras fuerzas para hacer frente al feminicidio, porque el feminicidio es un crimen del Estado patriarcal. Por eso es importante tener una plataforma de lucha contra el feminicidio donde las protagonistas sean las voces de las mamás, las hermanas, las amigas, las hijas, los hijos, los papás, los hermanos de las mujeres asesinadas. Hay muertas que no hacen ruido, llorona, y más grande su pena. Deseo, deseo. 103.3. Acá vamos a ver ya otro proceso de lo que es la conversión de cajas, donde es una línea totalmente automática, donde entra la lámina y sale el producto final como directamente como que es la caja. Ya, estamos con el técnico Moisés Callapa, responsable de producción de Carton Ball. Moisés, ¿toda la maquinaria es industria china? No, esta línea que ves acá es una línea española, que es totalmente automática. Entra la lámina y directamente sale en la caja. Se ha hecho esta inversión con el fin de poder directamente atender a mayor cantidad de clientes con el objetivo que la empresa vaya creciendo más y más. Esta última máquina de producción española, ¿cuándo se la ha comprado? Si no me equivoco, era mediados de 2015. 2014. O sea, 2015. Es reinversión. Sí. Ahora, ¿tú crees que las maquinarias, ya que estás tú desde el principio, ¿tú crees que la maquinaria comprada para Carton Ball fue una buena opción o ya tenemos maquinarias malas, en desuso o con un desgaste muy acelerado? A la fecha no se cuenta con máquinas que tienen un desgaste acelerado, pero sí directamente la tecnología va avanzando. El cartón, por ejemplo, yo estuve hace un poco por Colombia, la tecnología avanzó bastante. La línea de conjugado ahora ya no es la que ves acá, es totalmente automática. Te sacan metros lineales, una barbaridad. Por ejemplo, estamos hablando en la calle de conversión de cajas, ellos sacan de 40.000 cajas turno. Ahora, lo que a mí me preocupa, Moisés, ¿la primera compra se hizo bien o se hizo mal? La verdad, yo te puedo decir, no me atrevería a decir un criterio. ¿Por qué? Porque en el momento yo tampoco no conocía. He conocido aquí en Carton Ball gracias a la implementación de esta empresa. Actualmente sí se puede ver directamente mayores expectativas para compra de futuras maquinarias y mejores condiciones. Para la reinversión, ¿tú tienes derecho a voz o no tienes derecho a voz en la empresa? Como responsable de producción sí tengo derecho a voz y estamos en eso. Ya vamos, estamos con diferentes proyectos de poder directamente automatizar el área de enfardelado. Con ahora, pregunta, ¿tú comprarías una máquina china? A la fecha ya no. ¿Por qué? Porque directamente, o sea, la tecnología va avanzando. Va avanzando y va creciendo. O sea, no es estacionario. Esta caja que estamos viendo, ¿cuánto cuesta? Si no me equivoco, esto lo ve el área comercial, pero de esta caja de aproximadamente unos 3 bolivianos, 2.50, 3 bolivianos. Y está hecho netamente de papel ecológico, hecho es por Papelbol a nivel nacional, esta caja. Esto y es una caja de cereales princesa, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué directamente? ¿Cómo sé que está hecha de reciclado? ¿Tiene algún sello? Directamente aquí nosotros vamos colocando lo que es el logo y un código de trazabilidad donde nosotros podemos identificar internamente. Pero el consumidor, la consumidora, debería poder identificar, ¿sí?, que está hecho de reciclado. En el momento de la negociación donde se hace la relación de la compra con el cliente comercial, se hace conocer esto. Y entonces el cliente decide, ¿para qué directamente? Es algo que le explicaba ya, un cliente de pipocas no necesita la misma caja de una caja de agrícola, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a salir más cara y ¿para qué va a pagar algo que le va a salir más caro? En cambio, si yo le doy un asesoramiento técnico actualmente al cliente, le ahorro dinero, le ahorro... Ahora, a mí me has dejado plop, porque si esto cuesta 3 bolivianos, yo compro papel reciclado. Y esto en papel reciclado, en cartón reciclado, me lo darán en un boliviano. Tampoco es gran diferencia respecto de una caja nueva, ¿no? Es un mercado directamente ya en desuso, te puedo decir. Pero evidentemente nosotros vamos directamente del productor directamente al productor. Por ejemplo, él es el productor, por ejemplo, de Simsa. ¿Cuál es su objetivo? Que su producto lleve intacto directamente a su destino, ¿verdad? Nosotros pero, ¿cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen, ustedes, de pedidos que reciben? Digamos, alguien que necesita 100 cajas, ¿puede acudir a ustedes? Actualmente, o sea, la empresa, el objetivo de Carton Ball es atender al pequeño empresario. Se ha creado con ese objetivo al pequeño, al mediano empresario. Es por eso que Carton Ball va teniendo una cartera de clientes muy amplia. ¿Ya? Es por eso que tal vez la cartera de clientes está 80-20, digamos, ¿no? 80%. ¿Pero a partir de qué volumen de cajas reciben pedido? De la cantidad que requiere el cliente. En función directamente, el precio también va a variar. ¿Pero cuál es el mínimo? Vendemos hasta de 10 cajas de stock. ¿Por qué en esta área sí vemos mucha cantidad de mujeres? Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operarios, de los cuales 6 son mujeres y 2 son hombres. Nos explica esto Moisés Callapa, ¿por qué? Es algo bien, tal vez bien crítico se podría decir, y bien interesante. ¿Sabe qué? La mujer es más detallista, y este es un área de verificación del producto terminado. La mujer es una persona bien detallista que lo va a ver a detalle, por naturaleza, ¿ya? Es por eso que nosotros vamos evaluando las competencias de cada persona para poder directamente ver dónde va a trabajar cada persona. Ahora, ¿la persona que trabaja en esta área gana menos? No. Ella, por ejemplo, ella es operadora 2. Ella igual es operadora 3. Ella es la auxiliar de calidad que hace la verificación en laboratorio, en cancha y en laboratorio. Y ella gana más, pero se valora directamente las capacidades, las competencias que tiene cada persona. Estamos con el ingeniero Will de Cruz, jefe de Recursos Humanos. Ingeniero, ¿cuántas veces han recibido ustedes, han tenido accidentes laborales acá? Bueno, tenemos, en este año hemos tenido un accidente, ¿no? Pero el tema era por el tema de la espalda, ¿no? ¿No? En este año, ¿no? La pasada gestión tuvimos de igual forma una persona que por levantar el tema de los pallets con la mano, entonces hizo atrapar con el dedo, ¿no? Pero no han sido, digamos, muy relevantes en temas de poder generar algún tipo de... La persona que se hizo el problema en la espalda por levantar peso, ¿era un hombre o una mujer? Un hombre. Un hombre. ¿Y cuál es el tratamiento que se hizo de eso? Bueno, se ha trabajado con el Seguro Social, ¿no? Se ha hecho el tratamiento correspondiente en función a las recomendaciones médicas, ¿no? Ha tenido un periodo de baja para su recuperación y bueno, ahora se ha reubicado a la persona debido a que ya no puede realizar el mismo trabajo. ¿Y en el caso del dedo? Sí, bueno, se ha hecho de igual forma las... ¿Era un hombre o una mujer? Una mujer, ¿no? Que ha levantado un pequeño lote de cartón, ¿no? Y se hizo atrapar con el pallet, ¿no? De igual forma, se le ha hecho la radiografía correspondiente, ¿no? Se ha hecho las medidas, se le ha emasillado, ¿no? Y está en tratamiento, ¿no? De fisioterapia para la recuperación, pero mal, bueno, gracias a Dios, no tiene ninguna pérdida, solamente ha sido un golpe, ¿no? Que le ha generado un moretón nada más, ¿no? Y no es recomendable, digamos, que usen fajas para la parte donde levantan. Tienen fajas, ¿no? De acuerdo a las normas de seguridad, nosotros para cada una de las áreas, para cada una de las responsabilidades y funciones que realizan, tienen su determinado equipo de protección personal. Para el tema de emparderado, por ejemplo, ellos... Pero no los he visto con fajas. Son internas, dentro son de las... Sí. ¿De dónde está sacando el agua Cartón Bol? Nosotros tenemos una acopiadora en la parte norte de la carretera, que casi todas las industrias asumen agua de ahí. ¿Y esa acopiadora, esa agua para la acopiadora de las industrias, de dónde viene? ¿Del cielo, de los deshielos? Es una vertiente que se tiene. Una vertiente, o sea, es grave, porque Oruro ha estado con una sequía brutal el año pasado. Oruro ha estado con una sequía brutal. Una vertiente es un agua limpia. ¿Por qué no usan agua reciclada del alcantarillado de Oruro? Porque no hay una industria a ese nivel que nos pueda atender, digamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con la alcaldía de que esta agua que sale de acá una vez procesada y reciclada las pueda hacer utilizar Oruro en regar sus plantas, ¿no? No, pero es que lo triste es que ustedes estén usando agua limpia. Moisés, ¿para qué utilizan ustedes agua? El agua lo que nosotros usamos es para diferentes procesos. Usamos para la preparación del adhesivo, que tiene que ser limpia, cero bacterias. ¿Cuántos litros usan diarios de agua? Específicamente, ¿en toda la planta o directo? En toda la planta. Debemos estar a ver un metro, casi 200 metros cúbicos, ¿no? En función al, porque también tenemos un caldero. 200 metros cúbicos, ¿qué son cuántos litros? Estamos hablando de casi 2.000 litros. 2.000 litros diarios. Sí. Ahora, eso es el consumo, por favor, ayúdenme aquí la gente técnica. Ese es el consumo diario mensual de un barrio, de una ciudad. ¿De cuántos usuarios, usuarias para uso doméstico? La verdad me espillé en curva. Ya, no, claro, es que eso no representa... Acá tenemos una jefa de medio ambiente, ingeniera, no me he llevado muy bien con ella, no importa. Paciencia y buen humor, así es mi vida. Y la ingeniera Claudia Cejas. Dígame. El agua, ustedes están usando agua limpia, uh-huh. Agua de la naturaleza, agua que debería ir para el uso de consumo de los seres humanos. Los 200, ¿cuántos litros me dijo? 2000. Los 2.000 litros diarios que gasta esta planta de papel bol, de Cartón Bol, perdón, cada rato me quiero equivocar, de Cartón Bol. ¿Cuánto del consumo doméstico representa? De consumo doméstico, la verdad, no tengo el dato exacto, pero toda el agua que nosotros tenemos como residuo de la planta... No, es que no estoy hablando del residuo, vamos a ir al residuo. No, vamos a ir al... El agua limpia hoy en el mundo... Hay agua limpia para uso doméstico y hay agua que debería ser usada con uso industrial. Entonces, Daniel, nosotras vamos, ya que la ingeniera jefa de control de calidad, seguridad, higiene y medio ambiente no conoce ese dato, aquí se están usando 2.000 litros diarios de agua limpia, de agua de los nevados, de agua de vertiente. Eso es grave. Eso es grave. ¿Cuánto? A ver, Bob, por favor. ¿Cuánto? No, espérame. Es que yo quiero que me respondan a lo que yo pregunto, no que me cuenten la historia de la Caperucita. ¿Cuánto pagan de agua? Alrededor de 3.000 bolivianos. ¿A quién? A Cela. A Cela, que es la empresa distribuidora de agua potable. A Cela, alrededor de 3.000 bolivianos. La Virgen de los Deseos paga un agua de cerca a los 1.000 bolivianos al mes. O sea que ustedes tienen el agua de regalo. Hay un gasto de dinero público y hay un gasto de agua pública. Es súper grave eso. Ya, ahora dime tú. No, es que no te dejo hablar. Es que no quiero. Después, ya, yo sé que los procesos requieren, pero estamos hablando de los costos reales. Pero eso se paga. Se paga 3.000, se paga regalado. ¿Por qué es tan barata la factura de agua? Ahorita vas a hablar. Cela tendría que dar. No, porque ustedes no están usando agua potable. Ustedes están usando agua gratis de vertiente. Y la pinche Coca-Cola está haciendo lo mismo. Son agua potable de la red que tiene, digamos, distribuida aquí en la zona, ¿no? Es agua potable. Ahora, ¿cuánto es la factura de agua al mes? Lo que yo te estoy diciendo, respóndeme a la pregunta. Bolivianos. Ahora, lo que no. ¿Cuánto pagas en tu casa de No. ¿Cuánto pagas en tu casa de agua? Escúchame. ¿Cuánto pagas en tu no? ¿Cuánto pagas en tu casa de agua? Yo pago 75 bolivianos, pero es muy diferente comprar. ¿Cuánto pagas tú? 50. ¿Cuánto pagas tú? Yo pago 20 pesos. Yo 100 pesos. Daniel Mollericona. Yo 40. La Virgen de los Deseos, la cooperativa de mujeres creando, paga 1,000 bolivianos al mes. 1,000 bolivianos al mes. Tú también gastas, pues. Y papel bol, lloren, porque es agua limpia. Carton bol, lloren. Paga 3,000. No, que me lo pague mi agua más. Que me lo pague. Yo no soy en industria. Ahora, hablando más. Te estás cajeando mucho. Vamos a ver. Escucha. Voy a decir tu nombre para que tú expliques. José Arturo Moscoso, gerente técnico de Carton Bol. Desde mi punto de vista, el gerente debería ser Moisés. José, dime. Lo que no te ha terminado de explicar es, Moisés, que nosotros no perdemos agua. El único modo en que perdemos agua es a través de vaporización. Por eso nuestras facturas son bajas. El agua que nosotros usamos en las industrias es reciclada. No botamos agua nosotros. Aquí esto no tiene una capacidad de 20,000 litros días para botar ni para procesar. Entonces, esa parte no te ha explicado. Vamos, bien, porque no, Moisés, es que yo lo he interrumpido. Ustedes usan 2,000 litros diarios. De esos 2,000 litros, ¿cuántos litros corresponden a agua que entra del agua potable? Los 2,000 litros. ¡Ah! Pero permítame, ese es lo grave. Continúe. Ya, porque tenemos un caldero que tiene de mayor capacidad. ¿Qué se ha hecho? O sea, ese caldero tiene de 4,000 litros, ¿ya? ¿Qué se ha hecho como cartón para contribuir al medio ambiente? Se ha hecho un proceso cíclico, de circulado cíclico, donde el condensado del vapor que se genera como energía primaria en lo que es la línea de láminas de cartón corrugado vuelve a entrar al proceso del ¿Cuánto caldero. Vuelve? Inicialmente, cuando esto estaba el gasto era 4,000 litros de agua, actualmente es 2,000. O sea, se ha reducido el 50% directamente optimizando los procesos. Claro, pero ustedes no deberían usar agua limpia de consumo humano. Deberían usar agua limpia, pero reciclada, ya tratada, del tratamiento de aguas servidas de Oruro. Yo te digo, el proceso de adhesivo se ha intentado hacer lo que tú me dices. ¿Qué hemos tenido problemas en proceso? El problema del preparado del adhesivo tiene que ser agua sin bacterias. Pero no pueden hervirla. Es un proceso, es costa. No voy a llegar a los costos de mis clientes. ¿Qué voy a hacer? No. Es que podían hervir aguas hervidas. Todo es costo, gas. No, hermano, no. Aquí, el costo del agua que ustedes representan para Oruro es un costo humano. Escucha, pero se supone que son una empresa estatal. No, están ustedes jodiendo el agua de Oruro. No, dice, mira cómo se ríen. Lo que la televisión no está demostrando es cómo se están burlando de mí cuando me estoy zapateando por el agua de Oruro en una ciudad donde ha habido una sequía. Compañero, ¿cómo ha sido la sequía del año pasado? ¿Usted vive en Oruro? Sí. ¿Cómo ha sido la sequía en Oruro el año pasado? A lo que yo tengo entendido directamente era por la limpieza de los pozos. Porque en Oruro, No le digo por qué. ¿Cómo ha sido la sequía? ¿Cómo la ha sufrido usted? En Oruro, gracias a Dios, ha habido una regulación directamente de horarios para poder directamente atender. ¿En qué horarios recibió usted agua? Era de 4 de la mañana a 6 de la mañana. ¡Ah! ¡Qué bonito! Compañero, ¿cómo ha sido la sequía? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ha sido la sequía en Oruro? Hay políticas aquí. ¿Cómo ha sido la sequía en Oruro? Cuénteme eso. Bueno, ha sido regulada, ¿no? Como dice, ¿no? Ha sido regulada. ¿De qué hora a qué hora recibió usted agua? Nosotros recibimos día por medio, ¿no? Pero esto no es solamente de la pasada gestión, o sea, hay políticas internas. ¿Hay problemas de agua en Oruro, sí o no? Efectivamente, ¿no? ¡Eso! Aquí el aporte de Daniel Mollericona, que no por nada es un productor fabuloso. Ya mientras charlábamos y volachábamos, ha conseguido el dato. ¿Cuánto es el consumo diario? Ingeniera de medio ambiente, higiene y demás, tome nota de lo que dice Daniel. De 85 a 300 litros de agua por una persona por día, a diario. Estos son datos de la Fundación Canaru, que ha salido en un artículo del periódico La Razón, el 25 de noviembre de 2015. ¿Cuál sería el consumo ético de agua diaria? Según la OMS, 80 litros cada día. Entonces, porque se pide reducir, y en el artículo habla de eso, ¿no? De que no se suelte el agua directamente. Entonces, los 2,000 litros que gasta Carton Bol al día es el uso ético de cuántas personas? 25 personas. Bueno, ahora sí ya vamos al epílogo, al cierre de esta visita. Sé que soy irritante, sé que soy jodida, de eso se trata. Estamos con José Arturo Moscoso, gerente técnico de Cartón Ball. Vamos a cerrar. ¿Cuánto está generando de ganancia hoy en día Cartón Ball? Nosotros hacemos proyecciones anuales y dentro de las proyecciones anuales que tenemos para esta gestión 2018 es la venta de 24 millones de bolivianos en cartones. Eso significa, más o menos, con relación al 2017, subir un 70% de producción. Ya, pero de esos 24 millones de bolivianos, no todo es ganancia. Claro, estamos calculando que este año vamos a tener una utilidad de más de 3 millones de bolivianos. Una utilidad de 3 millones de bolivianos, ¿después de cuántos años de la fábrica? Después de 7 años de funcionamiento. Es un proceso bien lento, ¿no? ¿Y cómo que piensas de eso? Porque la gente tiene mucha impaciencia, expectativas. Uh-huh. ¿Es un proceso lento por negligencias internas del Estado, por burocracias, o porque es naturalmente lento? Al ser una empresa joven, es bien difícil conseguir clientes, ¿no? Porque hay clientes que por fidelidad a su proveedor no sale. Entonces, Cartón Ball está mostrando, como has podido ver, calidad en el producto. Estamos mejorando en todas las instancias, en todo el sistema productivo estamos mejorando. Ahora, estamos con... Y eso hace que seamos más competitivos. Bueno, 3 millones de bolivianos no es mucho. ¿Cuánto cuesta una máquina, por ejemplo? La que estamos pensando comprar y para hacer empaque, para los retales, está más o menos alrededor de 1 millón de bolivianos. Eso es una... ¿Qué va a hacer por ley? ¿Qué puede hacer por ley Cartón Ball con la ganancia? Bueno, las ganancias son bien claras y están ya reglamentadas, ¿no? Toda industria nacional que genera ganancia van a los bonos de acción social para nuestro país. ¿No puede reinvertir? No podemos reinvertir. O sea, parte de nuestra ganancia va a los bonos sociales y, bueno... En lo que tenemos que sí reinvertir es en el ciclo de la materia prima que nosotros necesitamos para la industria. Pero a ver, no me has respondido claramente. O sea... No va el 100%. No va el 100%, pero va un gran porcentaje para ayudar a los bonos sociales. Porque no tiene sentido. Lo que tú me estás diciendo ahorita no tiene sentido. O sea, tú me dices, va a generar una ganancia de 3 millones de bolivianos habiendo pagado todos sus costos. Exacto. Empezando en este casco que me has prestado y terminando en el agua. Salarios, todo. Exacto. Hoy es autosostenible al 100%. Totalmente autosostenible. Está también la comunicadora del SEDEM. ¿Cuántas de las empresas estatales estratégicas del SEDEM son autosostenibles? Ahorita todas las que están saliendo de la incubadora, ¿no? Que son Semillas, EPAF, Promiel... Está también Abonos, está Lácteos Ball, está Eva. ¿Todas son autosostenibles hoy? Son todas autosostenibles. Porque, por ejemplo, Yacana no es autosostenible. No, nosotros... Kipus no es autosostenible. No. Pero a ver, no Cartón Ball es autosostenible. Ya está bien, pero son empresas estatales, que estratégicas, sí. Que no sé qué. Bueno, a ver, hoy ustedes son autosostenibles. El salario del compañero, de la compañera, está saliendo de su propio trabajo. Exacto. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde el 2015 nos hemos convertido. Desde el 2015. Ahora, ¿la inversión es deuda o es inversión, subvención, no sé qué se llama? ¿Hay deuda? Evidentemente, ¿no? Hay algunas empresas que tienen que pagar, ¿no? Pero también tú tienes que ver que estas empresas han sido creadas por el tema social. No, es lo que vamos te explicaba. Vamos al punto. ¿Hay claro, deuda o hay no hay deuda? En Cartón Ball, ¿no? Entonces, ¿y no hay deuda porque ha pagado su inversión o porque le han regalado su inversión? El patrimonio está acá en Cartón Ball, pues nadie se lo lleva el patrimonio. Pero el dinero viene de las arcas del Estado. Pero eso se está quedando para el Estado. Yo también quisiera pues que me den 1 millón y además yo me inventaría una empresa más creativa que esta. ¡Ah! No, mentira, estoy jugando en eso. Pero a ver, Cartón Ball, la inversión no la ha devuelto. La inversión la ha devuelto, claro, ya es una empresa autosustentable. Hoy es autosustentable, pero la inversión no la devuelve. Yo también, si me subvencionan para una fábrica, pongo mi fábrica y no tengo que pagar. O sea, la inversión es como te decía. Pero hermana, no te hagas a la loca. Si yo me presto $5,000 para comprarme una máquina de tejer y vender chompas. Vendo mis chompas, la máquina de tejer está ahí. No me he ido a bailar en el carnaval de Oruro con los $5,000, pero le tengo que pagar al banco los 5,000. Ahora, Cartón Ball no tiene que pagar su inversión. Sí. A ver, a ver. Cartón Ball, ¿paga o no paga su...? Sí, es del Estado, eso quiere decir que también es de mí. ¿Paga o no paga su inversión? No paga. Ya, punto. Punto final. Ahora, hoy es autosustentable. Sí, sí. Hoy paga todo. ¿A partir de qué año ha pagado todo? Desde el 2015. Desde el 2015. O sea que Cartón Ball le ha costado al Estado boliviano la inversión más los primeros 4 años de funcionamiento en sala. No están así. Tú me lo acabas de decir. Es que no vale que mareen. La gente nos está escuchando. ¿Los primeros 4 años se ha subvencionado la empresa? ¿Sí o no? No. Pero si desde el 2015 es autosustentable. Claro, toda empresa yo creo que necesita una subvención. ¿Y con qué pagaba antes? Toda empresa tiene un ciclo de crecimiento. Pero toda empresa, las tuyas y las mías también. Con lo cual, ahorita nos está escuchando gente que quisiera tener un negocio. Ya, entonces los primeros 4 años ha sido subvencionada. Con lo cual, ¿cuánto nos ha costado Cartón Ball al Estado boliviano? Le explicaré. A ver, el tema de la inversión que se ha hecho en Cartón Ball es el patrimonio inicial que se ha dado. A partir de eso... ¿Los primeros 4 años? No. Desde la gestión 2011, cuando ha iniciado en operaciones Cartón Ball, siempre ha trabajado con recursos propios. O sea, todo lo que vendíamos, ¿no? Pero lo que vendían no se era suficiente para pagar el funcionamiento de la empresa. El señor, ¿qué es? A ver un momentito, a mí no me mareen, porque yo no soy, no me traten como una estúpida. José Arturo Moscoso, gerente técnico, ha dicho que la empresa es sustentable desde el 2015, ¿sí o no? Sí. Ya, quiere decir que si existe desde el 2011, antes no podía pagar sus sueldos. Y los sueldos de ustedes salían de algún lado, que era la incubadora, el arca del Estado o el arca de Noé. Toda empresa, ya, cualquier empresa funciona así. Bueno, pero ustedes tienen una ventaja. Ahora quiero, no, está bien. No, Moisés, ¿cuánto le ha costado entonces esta empresa al Estado? 6 millones de bolivianos más los 4 años primeros de funcionamiento. ¿Cuánto dirías tú, Arturo, cuánto le ha costado? Alrededor de $6 millones. 6 millones de dólares. Estamos hablando de 58 a 63 millones de bolivianos. 63 millones de bolivianos entre 120 trabajadores. Eso quiero hacer. Pero además, José, te pido. Entonces, peor, 56 millones de bolivianos entre 60 trabajadores. El puesto de trabajo es muy caro. El puesto de trabajo es muy caro. Ya, pero José, quiero continuar. Ustedes hoy son sustentables. Aquí nadie les puede decir que son unos mancagastos. Venden, con eso se pagan sus salarios. Tienen mercado asegurado, ¿sí? Sí. Eso es una buena gestión. Claro. Claro que sí. O sea, tenemos clientes. Por supuesto. Tenemos clientes y estamos produciendo. Pagan sus costes. Y generan una ganancia. Claro. Ahora, no tiene sentido que se les obligue a ustedes a que el total de esa ganancia se vaya a los bonos, porque sin reinversión, la empresa se muere. Claro. No, pero además no solamente, o sea, no solamente no crece, sino que se muere, porque el mercado pide otras cosas, porque las máquinas. Pero tienes toda la razón en el sentido de la reinversión, digamos, que lo que nosotros podamos generar de nuestras ganancias. Nosotros estamos con proyectos. O sea, y déjame explicarte. Bueno, pero ¿pueden reinvertir o no? Podemos reinvertir. ¿Tienen permiso para reinvertir? Sí, porque hay que inscribir. Entonces, ¿no han aportado al bono Juancita? ¿Cómo funciona eso? Es un porcentaje que se va, ¿no? Porque estas son empresas sociales, entonces tienen que ir a estos. ¿Qué porcentaje se va? Dependiendo de la empresa, ¿no? Es un 20, 30% que va. Ya que estamos en Cartón Ball. Un 20, 25% va al tema de las empresas. Una miseria. Pero es una empresa que está iniciando, ¿no? Estamos una empresa que está en desarrollo. De 3 millones de bolivianos que va a ganar el 2018. Yo te pongo el ejemplo, el que hemos venido hablando en todo el camino. Yo he hecho un restaurante, yo me he sacado un préstamo para tener este restaurante, he previsto también, ¿no? O sea, en 1 o 2 años, no sé, pues saldrá este dinero del préstamo para que mi restaurante vaya creciendo. Entonces es lo mismo. O sea, hay previsiones también dentro de todo esto. Pero son muy... O sea, el 25% de lo ganado se reinvierte en la empresa. No. El 25% va al tema de los... De los bonos. Calculámelo, el 25% de 3 millones para saber cuántos centavos está aportando esto al bono Juancito Pinto. El factor que no es considerando, que no es una inversión que va a retornar inmediato. La inversión que hace el Estado es para crear fuentes de trabajo y que tengan compromisos eso. Sociales. ¿Cuánto cuesta cada fuente de trabajo, Daniel Mollericona, que me lo has hecho el cálculo? 750,000 es 25% antes de la licencia. Ah, ya. O sea, Cartonbol está aportando 750,000 bolivianos, en el mejor de los casos, el 2018, a los bonos. 17. Al 2017, a los bonos. 750,000 bolivianos. ¿Cuánto está costando el puesto de trabajo de Moisés, el puesto de trabajo de Claudia, el puesto de trabajo al Estado boliviano? 525,000. 525,000 bolivianos. 525,000 bolivianos. ¿Estos son cuántos años que están? 525,000 bolivianos. Es casi $100,000. ¿Pero cuánto en la empresa? Es casi $100,000. ¿Cuántos años? No, pues hermana, Ahora, pregunta, y esa es una pregunta que a ver quién quiere responder semejante pregunta. Es la pregunta final. Ustedes no pagan la deuda. ¿Por qué Cartonbol no paga sus deudas? No es una deuda para en principio. ¿Por qué? Somos Estado, tú lo has dicho, esto es de mí, esto también es de mí, ¿verdad? ¿Cuándo yo voy a pagar? Cuando va a ser algo propio, a nivel personal, esto es a nivel Estado. Respuesta insuficiente. Respuesta insuficiente. El patrimonio se queda acá, como que no me lo respuesta llevo. Respuesta insuficiente. ¿Por qué no paga su deuda Cartonbol? Porque es una fuente de trabajo. Respuesta insuficiente. ¿Por qué no paga su deuda Cartonbol? O sea, la devolución al Estado no va a ser de la noche a la mañana. O sea, en una empresa no puedes devolver de la noche a la mañana. No, pero no van a devolver nunca, no de la noche. No. Mabel ha dicho que no van a devolver nunca. No, vamos a devolver... A ver, 56 millones de dólares para 120 trabajos. Sí, perdón, 56 millones de bolivianos para 120 puestos de trabajo. Pero en el tiempo, no es al mismo. Y otra cosa también, no, María. ¿Tú no querías para tu restaurante que te regalen la inversión? Claro, me hubiera gustado. A mí también. Bueno, vamos a la parte final. A ver, vamos a la pregunta final. ¿Cuáles son los sueños de esta empresa? ¿Se cae el Evo? ¿Se cierra Cartonbol? No debería ser así. Los sueños de esta empresa es agrandar más. Estamos elaborando un proyecto justamente con todo mi equipo técnico para presentar en el mes de agosto o septiembre para construir una nueva nave de acuerdo a la necesidad de producción que tenemos. Esta nueva nave te dará contar con mayor maquinaria. Más deuda de... No deuda, más regalitos del Estado para que ellos sigan creciendo. En este caso es con recursos propios. O sea, todo lo que has visto... Es recursos propios. Bueno. Y es la reinversión. Ahora, ¿cuál es el otro sueño? O sea, nosotros no hacemos dinero. No, o sea, no está en nuestra cabeza dinero. Es lo social. Nah. Es cómo aportamos. No tienes ni una guardería aquí. No me hables. No me hables de social. No me hables de social. A ver, vamos a ir al final. Al final. Hay sueños. ¿Se cae el Evo? ¿Se cierra la empresa? No se cae. No se cierra. ¿Se cae el Evo, se cierra la empresa? No, porque como orureños la visión es grande. Ya te he dicho, o sea, la demanda va creciendo y nuestra visión es crecer y atender más a nuestros clientes. ¿Se cae el Evo, se cierra la empresa? No se cierra, por lo mismo que dice Moisés. O sea, es una empresa orureña y siempre va a haber profesionales que van a poder sacar adelante la empresa. Pero no es orureña porque no le pertenece a la gobernación. Le corresponde al departamento de Oruro y a nuestro país. ¿A quién pertenece esta empresa? al país, a Bolivia, a todo. Pero no es de la gobernación. No. No es del departamento de Oruro. No, pertenece a todos los bolivianos. Además, ¿tú crees que un orureño va a dejar que esta industria se vaya a otro lado? ¿Se cae el Evo? ¿Se cierra la empresa? No debería ser así y no creo que sea así. Porque ahora, si quieres o no, los orureños esto ya lo están apropiando como suyo. ¿Cuánta gente trabaja? No, qué lindo el Moisés. Eso sí que me lo creo. Yo estoy aquí, esto no se cierra, carajo. Ya, bueno, interesante. Hay una salida. Si quieren cerrar la empresa porque se cae el Evo, se la puede tomar y convertir en una cooperativa, para comenzar. Pero esta no es una empresa orureña porque no le pertenece a Oruro. Está en Oruro. Pero el Evo es bien mezquino. La empresa no le pertenece a Oruro. No le pertenece a Oruro. ¿Por qué tan moscú? ¿Por qué tan mezquinos? ¿Por qué no darle la empresa a Oruro? Pero está en Oruro, o sea, pero no es de Oruro. Bolivianos, ¿no? O sea, ya te digo, es tuyo, mío, Lo de mío yo no sé. Eres boliviana. Bueno, pues, muchas gracias, compañeros, compañeras, por esta radio documental tan peculiar. Ya, ahora sí que me voy. Nunca te olvidaré, Oruro, de mis amores. Oruro, Oruro, mi tierra linda. Nunca te dejaré, Oruro, de mis raíces. Nunca te olvidaré, Oruro, de mis amores. De mis amores, sí. Eres orgullo, Oruro, tierra de mi Bolivia. Eres orgullo, Oruro, tierra de mi Bolivia. La la la la ira, la la la la ira. Nunca te dejaré, Oruro, de mis raíces. Nunca te olvidaré, Oruro. Deseo 103.3. ¿Cuáles las conclusiones que podemos sacar de esta radio documental? 1. Cartón Ball no tiene ninguna capacidad de definir el precio de la caja en Bolivia, porque tiene una participación muy pequeña en el mercado. 2. Cartón Ball, desde mi punto de vista, no es una empresa estratégica del Estado, sino que es una empresa con capital de subvención, que ya quisiera tenerlo yo, que ya quisieras tenerlo tú, entra a la competencia junto a la empresa privada para producir un objeto más como son las cajas de cartón. 3. Cartón Ball inició, y me lo dijo el técnico, con máquinas compradas de la China, que él mismo no repetiría esas compras. 4. Cartón Ball está produciendo. Cartón Ball no es una mentira, pero Cartón Ball no es de ninguna manera una empresa estratégica del Estado. Por eso, como conclusión, les pregunto yo a ustedes, ¿qué harían si tuvieran de pronto una cantidad impresionante de capital y el desafío de generar un brazo productivo para el país? ¿Cuáles serían las empresas que debería haber abierto Evo Morales? ¿Deberíamos tener empresas estatales o cooperativas de trabajadores y trabajadoras? Las empresas estatales en el país tienen la mala fama de ir a la quiebra y de cerrar. ¿Va a pasar esto con estas empresas cuando acabe, fracase, caiga el gobierno de Evo Morales? Deseo